non-stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not to life of imitation. Distant cuts into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the West End. Knock out the ball, you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message. To be part of the wave, can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop. To be part of the wave, can't stop. Come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look away, the golden meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything but steering. Can't stop the spirits when they need you. Mob tops are happy when they feed you. J-butterflies in the treetop. Birds that blow the meaning in the bebop. World I love, the tears I drop. To be part of the wave, can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop. To be part of the wave, can't stop. Come and tell me when it's time to. Así con la música de los Red Hot Chili Peppers de su tema Can't Stop, un tema que viene del año 2009 pero que ha sido refrescado recientemente, luego diremos el motivo, y nosotros nos lo tomamos como excusa para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com aquí en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del mes de mayo de 2025, ya tirando hacia el final del mes de mayo, y donde damos comienzo una edición de Sin Audiencia que llamamos, denominamos, autoasignamos como Sin Audiencia 1159. Dentro de poco volveremos a cambiar de decena. 1159, Javi aka Hum en el control, verificando cómo se hacían los videoclips hace no muchos años y que quizás pues era una forma diferente a cómo se hacen los videoclips ahora, y intentando de nuevo pues dar entrada a una nueva edición de Sin Audiencia, aunque a veces pues tengo el éxito de una forma discreta. Quizás hablaremos de Chili Peppers. Quizás hablaremos de Misión Imposible, quizás hablaremos de algunas otras series de plataformas, pues ya veremos. Lo que sí que quiero es presentar a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi, que lo tengo en el micro 2 con su esponja naranja habitual y que yo tengo muchas ganas de hablar hoy con él de muchas cosas. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues bien, estoy bien, y hoy tenemos un programa que viene rellenito que de contenidos que vamos a tener que no sé, como que acotar, ¿no?, por sitios, a ver si nos entran las cosas que queremos. Pues sí, y lo primero que vamos a hacer, para no perder tiempo, por favor, entrar ya directamente, vamos con directas, lo que nos cuenta nuestra sinaudiencia, que nos cuenta muchas cosas, empezando por lo que nos dice en el libro de visitas nuestro incombustible Chemix. Grande Chemix. Nos dice: sinaudienceras, tardes. Comienzo con Destino Final Bloodlines. Para mí sigue muy bien la línea de las anteriores y además las muertes son muy explícitas, cosa que se agradece. Aunque el CGI a veces es un poco cantoso, pero la cita es bien entretenida. Muerte de un unicornio. Comentada por el amigo Coronilla y que quizás Jordi hable de ella esta semana. Posible, ¿eh? O no. Bueno, depende. Difícil, pero La película tiene una historia bastante original y también las muertes están muy brutas. Pero quizás lo que tampoco me convenció mucho es el CGI. Es esa lacra del siglo XXI. Ya. Un oso en la jura. Comedia negra francesa de 2024, dirigida y protagonizada por Fran Dubosc, más conocido por aquellos lares como actor de comedia. La película es un thriller que mezcla comedia con inmigración y carteles de droga, entre otros temas. Joder. Se desarrolla en un pueblecito de montaña en plena Navidad, donde una pareja acaba por circunstancias encontrando una bolsa con 2 millones de euros. Vamos. La cinta tiene un tonito a los hermanos Coen, pero aquí se añade ese punto europeo. La recomiendo. Uh-huh. Y termino con otra del País Galo. Elías, película de 2024, es una película de acción donde tenemos a un exmilitar paranoico que vive medicado por sus problemas mentales. Vaya. Y este es contratado como guardaespaldas para la familia de un millonario. No hay nada mejor que contratar como guardaespaldas a un tío con problemas mentales que se medica. Sí, que además es una excelente está idea. Tomando pastillitas ahí. En un momento dado, la residencia de esta familia es atacada y veremos mucha acción y la trama que hay detrás de todo esto. Película entretenida y si te gustan las pelis de Liam Neeson, la vas a disfrutar. Y copiado, Juan, tú, Piglet, ni con un palo. Gran abrazo. Pues muy bien. Y luego, en los comentarios de iVoox del último programa, que fue el 1158. Ese mismo. Voy a leer un comentario que ha dejado PJ Cleaner, que os va a hacer de prólogo a lo que os espera. Vale. Dice, yo solo vengo a decir Valar Morghulis, amigos. Ah, y que Juan Antonio Coronilla se ha pasado iVoox. Y es porque Juan Antonio Coronilla nos ha dejado un mensaje aún más largo de lo que es habitual, con lo cual me va a perdonar que algunas cosas voy a intentar resumir. Sí, por favor. Porque además le ha dado rienda suelta a dos de sus filias, que son el cine coreano y los Guns N' Roses. Ah, pensaba que hacer spoilers. No, no, no. Es broma. Ya se intenta comedir. Sí. Saludos a todos los amigos de Sin Audiencia y en especial un miércoles más a Javi y Jordi por el tiempo y el cariño que le ponen a cada programa. Respecto a Sura de City of Madness, me alegro que le gustara a Jordi. Es una de esas películas que tenía descargada desde hace varios años, pero como no existían subtítulos, pues la dejé en la lista de espera de manera indefinida. Solo a raíz de que vi City of Rising Sun, la tercera película del director Kim Sung-soo, mirando su filmografía vi que era una de las pocas que no había visto y decidí ponerle remedio traduciéndola yo mismo. Entonces, bueno, aquí nos comenta un poco toda la filmografía de Kim Sung-soo. Qué interesante. Muy recomendable, además. Sí. Y aquí es donde nos explica, como podéis imaginar por mis recomendaciones, soy un fanático del cine coreano, ya que, entre otras cosas, estoy escribiendo un libro sobre el cine del país, centrándome sobre todo en la oclosión del cine a finales de los 90 y la situación actual, que lo convierten en una de las cinematografías más estimulantes del mundo. Pues obviamente, cuando saques el libro, yo quiero una copia dedicada. Super, yo estoy, vamos, ya, me lo quiero leer ya. Y nos pone antecedentes, dice, recordemos que debido a la ocupación japonesa que duró 35 años, desde 1910 hasta el 45, la filmografía coreana era muy escasa, ya que la censura japonesa se encargaba de destruir cualquier cinta que tuviera la mínima crítica al país invasor. Ya. Y después de lograr la independencia y con motivo del final de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida por la Unión Soviética y los Estados Unidos en dos zonas de ocupación, Corea del Norte, bajo el control de la antigua URSS, y la del Sur, bajo el control de los Estados Unidos. Y como era de esperar, a los pocos años de separación, se dio lugar a la Guerra de Corea y un sistema político que era prácticamente una dictadura encubierta. Bueno, pues a partir de aquí, recordemos que a finales de los 90 en Corea se podían estrenar solo unas 50 películas coreanas y hoy en día ya se pueden producir unas 300 películas al año más innumerables series. Estoy seguro de que las más de 500 películas coreanas que tengo pendientes de ver, encontraré alguna otra joya escondida que por supuesto os traeré por aquí si me da la vida para verlas todas. Sí, seguro, tío, yo qué sé. Fuerza. Añade, se me fue la pinza con el cine coreano, voy con los visionados y recomendaciones. Lifeline, dirigida por Feras Alfukaha, en 2024. Es un thriller psicológico que combina elementos de ciencia ficción y drama. La trama sigue a Steven Thomas, protagonizado por Josh Stewart, que es un operador de una línea de ayuda al suicida. Recibe una inquietante llamada de alguien que amenaza con acabar con su vida en menos de una hora, lo que obliga al operador a emprender una tensa y emocional carrera contrarreloj si quiere salvarle la vida. Ya. No leáis más de la trama en cualquier lado porque os comeréis el spoiler principal que hace especial esta cinta. La recomiendo. Lifeline. Apuntamos. Contorted. Es una película de terror dirigida por Kang Dong-hoon en 2022 y está basada en la novela homónima de Jung Se-rang y la tenéis disponible en Planet Horror en castellano. La historia gira en torno a una familia que se muda a una casa rural buscando tranquilidad, pero de pronto comienzan a suceder sucesos extraños y aterradores. Contorted se enfoca más en el deterioro psicológico de sus protagonistas que en el horror sobrenatural explícito, lo cual la diferencia de otras películas de fantasmas del cine coreano o asiático. Si-Jung-Hee, recordada por The Chaser y V de Billet, entrega una sólida actuación como una madre atrapada entre el duelo, la culpa y la locura. Mientras que Kim Min-jae, el de Unstoppable, como su esposo, representa el escepticismo racional que poco a poco se derrumba frente a lo inexplicable. Lo que hablábamos, por ejemplo, con Barwich Barn. Por ejemplo. Las personas racionales, cuando hay hechos sobrenaturales, son las que primero caen porque no dan abasto de lo que están viendo y no acaban de creérselo, ¿no? No reaccionan de forma práctica a tiempo. Correcto. El que tiene miedo a lo mejor salva el culo antes, ¿no? Bueno, ahí andamos también. 4x4, película argentina dirigida por Mariano Kohn en 2019, que hace unas semanas os hablé que vi Locket, de David Jarovesky, con Bill Skarsgård y Anthony Hopkins, de protagonista, que era un remake de esta película argentina que recomendó Javi cuando hablé de La Americana. Un joven roba un todoterreno aparcado en plena calle. Un hurto rápido y quirúrgico. Aquí ya creo que cuenta demasiado, entonces bueno, no voy a seguir. Sí, no sigas. Entonces dice, la principal diferencia que veo es que esta es mucho más directa y no pretende hacerte empatizar con el ladrón. Vale. También, abro paréntesis, sí, la versión remakeada con el Skarsgård y el Anthony Hopkins creo que viene a estrenos, si no la semana que viene, dentro de 2 semanas. Me refiero que va a estar la por aquí pronto, ¿no? Por estrenos en España, sí. Muy bien. Por contra, La Americana se pierde los primeros 20 minutos en presentarte al protagonista como un padre de familia que se ve abocado a robar. Ya. El tratamiento es diferente. El final también cambia a La Americana. Esta argentina en general me ha resultado más interesante, sin dejar de lado que La Americana es entretenida. Bueno, yo al hilo del estreno, como oficialmente no está pues reseñada, la de 4x4 digo, la argentina, pues igual pues me lo preparo para próximas entregas también y así por lo menos dejamos el trabajo hecho que debería haber hecho en 2019. Por ejemplo. Por ejemplo, porque yo esa peli la vi en Sitges, la vi en las, recuerdo además en la sala Tramuntana. Y vino mogollón de equipo de la película. O sea, vino hasta la sobrina, la tía y la abuela de la gente del equipo. Y la verdad es que pues fue interesante. Es que, vamos a ver, o sea, cuando vuestros hijos o vuestros sobrinos os pregunten, y sobrinas y hijas, ¿cómo es el saco que llevan los Reyes Magos para los regalos o el saco que lleva Papá Noel, Santa Claus para los regalos? Pues decirle, es de la mitad del tamaño que el saco de las pendientes de Sin Audiencia. ¡Ay! Eso es lo que les tenéis que decir. Sí, señor. Sigamos. Vamos a darle más. Tenemos The Cursed, Dead Man's Prey, película surcoreana de terror y fantasía dirigida por Kim Jong-wan en 2021. Funciona como un spin-off de la serie televisiva The Cursed de 2020. La historia retoma el oscuro universo de la serie, ampliando su mitología con una mezcla de crimen, ocultismo y elementos sobrenaturales. La trama gira en torno a una serie de asesinatos cometidos por cadáveres manipulados mediante ritos chamánicos. Joder, macho, qué sofisticación sobrenatural. Aquí tenemos a una periodista, Jin-hee, que va a investigar estos crímenes junto al joven So-jin, que es poseedora de poderes espirituales. La joven So-jin, ¿no? Sí. Joven. Bueno, pues la cinta cumple con los estándares del actual cine coreano, fotografía cuidada, atmósfera inquietante y escenas de acción bien coreografiadas. No es necesario haber visto la serie original para ver la película y uno de los aspectos más destacables es su mezcla de géneros. No es puramente una película de terror ni completamente de suspense o policíaca, sino una fusión que, aunque ambiciosa, a veces pierde el equilibrio. Aún así, consigue sostener el interés gracias a su ritmo constante y a momentos de tensión bien construidos. Mr. K, producción holandesa dirigida por la noruega Talula Hasekamp Schwahapap, que nos sumerge en una locura kafkiana con mucho humor negro. Es un universo perturbador en un extraño hotel del cual es imposible salir. Aquí tenemos a Mr. K, protagonizado por Crispin Glover, que es un mago itinerante que llega a un extraño pueblo y se aloja en un destartalado hotel. En este curioso y absurdo hotel conviven un montón de personajes, a cual más estrafalario, y todo ello en una atmósfera opresiva donde parece que todo se está empequeñeciendo. La cinta es una propuesta cinematográfica que desafía las convenciones narrativas y ofrece una experiencia inmersiva en modo surrealista, recomendada para quienes aprecian el cine experimental y las historias que exploran las profundidades de la psique humana, o sea, sección órbita. Sí. La película pudo verse en este último Festival de Sitges. Pues quizá fue en sección órbita. Sí, no, de hecho lo he estado buscando porque me he acordado que Mr. K estuvo el año pasado en Sitges. Estuvo en Oficial Fantastic Competition. Ah, pues estuvo en Fantastic. Sí. Vale. Y luego tenemos Brave Citizen, dirigida por Park Jin-pyo en 2023, que es una película surcoreana de acción, drama y comedia para abordar temas como el acoso escolar. Está basado en un webtoon que se llama Youngaman Shimin y que es de Kim Jong-hyun. Aquí sigue a una ex campeona de boxeo que ahora trabaja como profesora sustituta en una escuela secundaria. Al presenciar actos de violencia perpetrados por un estudiante protegido por su posición social, decide actuar utilizando sus habilidades de boxeo y una máscara para proteger su identidad. Bueno, ese es como el rector, pero con máscara, ¿no? Bueno, es vigilantismo, ¿no? Un poquito. Vigilantis, que dicen los yankees. El cambio de tono entre la comedia y el drama puede resultar abrupto si no estás acostumbrado al cine coreano. Y ciertas inconsistencias en la trama afectan a la coherencia narrativa. Pero pese a todo, Brave Citizen fácilmente destaca de otras propuestas de acción, aún con todas sus imperfecciones. Uh-huh. Y aquí se suelta la melena con el tema de Guns N' Roses, porque tenemos Guns N' Roses Live in New York, que es el mítico concierto de la banda, dirigido por Jean Pellerin y editado en Blu-ray en 2022, y que con motivo del 30 aniversario del álbum Use Your Illusion, se ha hecho una reedición especial del álbum, que incluye 7 CDs y un Blu-ray con la remasterización en 4K de este concierto, que es uno de los más míticos de la banda y fue grabado el 16 de mayo de 1991 en el Ritz de Nueva York. Que, por cierto, de aquí se sacaron las imágenes para el clip promocional de Terminator 2, el You Could Be Mine. Vale, famosísimo. ¿Vale? Sí. Bueno, aquí te cuenta toda la historia de cómo se grabó el concierto, la dirección de Jean Pellerin, que fue realizador de videos musicales para Kiss, Def Leppard, Great White o Skid Row, etcétera. Y bueno, pues si queréis, iros a los comentarios del programa de iVoox, porque ahí lo tenéis todo perfectamente explicado, porque su fanatismo por Guns N' Roses también hace que dé muchísimos datos muy interesantes. Muy bien. Fans de Guns N' Roses, directos a nuestra parte de iVoox, por favor. Y dice, uff, siento el tocho, nos vemos en otro programa con más recomendaciones. Un abrazo y Valar Morghulis, motherfuckers. Pues un abrazo bien grande para ti, Juan Antonio. Sí, otro para allá. Tenemos por aquí también a Juan Tú, que nos dice, hola cracks, buen programa en el que coincido con Destino Final 1 y 2. Muy entretenidas películas de terror, las vi en su momento y también la 3, pero ahí abandoné el barco, el aeropuerto y la montaña rusa. Y ya no vi más. Y enlazo con ello con Los Visionados, Destino Final, Lazos de Sangre. Vaya por delante que no había vuelto a revisionar ninguna de las anteriores. Solo tengo ese recuerdo de que me gustaron las que vi. Uh-huh. Esta no es una película que te dé momentos de terror o de que lo pase mal, ni que vayas a sufrir por sus protagonistas. Aquí estoy en somero desacuerdo, sobre todo en la escena del tatuador. Ahí te pones en su lugar, quieres decir, Jordi. Sí. Bueno, ya está bien. Bueno, Jordi, no sé si hoy hablará del todo de Bloodlines, pero nos... Sí, voy a hablar de Bloodlines como que hay... Sí, lo metemos aunque sea presión. El argumento es el de siempre, no inventa nada nuevo, aunque sí que es cierto que enlaza bastante bien con los argumentos de las películas anteriores. Busca esa conexión y la consigue. Los efectos son cantosos en ocasiones y algunas veces el CGI es poco creíble. No creo que sea de una película de muy alto presupuesto. Además, también pasa lo que en todas. Empieza por todo lo alto, con un tramo inicial tan potente que luego es imposible mantener el listón. Pero a pesar de todo, lo que sí te da es lo que Jordi llama esa gincana de la muerte. Ese efecto dominó, esa serie de catastróficas desdichas, esa máquina de matar, de efectos encadenados, y eso lo hace súper bien. Y solo con eso ya consigue una película muy divertida y que mantiene un ritmo muy alto. Por eso le doy mi 7 sobre 10. ¡Jodó! Y voy con El Club del Odio o Soft and Quiet, en inglés. Película de 2022. Ya la hablamos de aquí, de ella, porque la vimos en festivales de ese año. Parte de una reunión de mujeres que lo que buscan es crear una especie de asociación organizada con la xenofobia y el racismo por bandera. Había leído maravillas de la crítica sobre ella que decían de todo. Magnífica, maravillosa, angustiosa, aterradora, magistral, virtuosidad técnica, la película que me ha hecho sentir más incómodo viendo cine, etc. Vaya por delante que yo no soy un tipo de público objetivo para este tipo de pelis gafapasters, ya que no son mis favoritas a pesar de que lo intento. Es cierto que la película toca unos temas para reflexión, lo rápido que se propaga el odio y lo fácil que es echar la culpa a los demás cuando no estoy satisfecho con la vida que tengo. Y eso me parece bien. La película mantiene el suspense de qué pasará, sobre todo después de un hecho fundamental que marca la trama. Pero tarda bastante en arrancar presentando a las protagonistas, que no me suscitaron el más mínimo interés, y luego, Con eso de que es todo un puto plano secuencia, la cámara se va por los cerros de Úbeda continuamente y muchas veces se quiere basar para infundir angustia en lo que no se ve, cosa que a mí no me suele funcionar. Resumiendo, a mí la película en varios tramos se me hizo un tostón y no me pareció de terror como la quieren vender. Aunque me generó algunos momentos de tensión, no me pareció esa película tan incómoda que parece ser que pretende el director. Se nota que el director no se ha comido una sesión doble de cine de verano, porque eso sí que es sentirse incómodo viendo cine. Jaja. Quizá mis gafas de pasta están mal graduadas, pero 5 sobre 10. Y por último, Havoc, recientemente tratada por aquí por casi todos vosotros. Es cierto que este director tiene el listón súper alto y no podemos pretender que cada una de sus películas sea mejor que la anterior, porque es prácticamente imposible. Creo que es una película con muy buenas escenas de acción y para mí no tiene nada criticable. Aunque no sea sobresaliente, ojalá nos llegara cada mes a plataforma una de acción con este nivel. Yo firmaba. 7 sobre 10. Abrazos para todas. Y por último tenemos a Franz, que nos dice: Hello Family, seguro que no llego, pero por si acaso. Siempre has llegado. Ante todo, muchas gracias, Jordi, por tu recomendación del dúo magistral Cotten Jones. Qué delicia de peli, me ha sorprendido muy gratamente. Habla de Portrait of Jenny, aquí sí. Jenny, que le recomendé el programa pasado, y debéis tomar nota, como hizo Franz, y verla. Entre Fernando y tú vais a conseguir completar mi fondo de armario de clásicos indispensables. Pues ojalá, en lo que podamos ayudar. Sí, es que además hay muchos, o sea, si te pones a bucear... No paras. Entre los clásicos y los que son de culto, y es que dices, ¿para qué voy a ver pelis actuales? Si no salen casi. Sí. Es una locura. Es una locura, pero bueno... Es nuestra locura. Está muy bien. Yo además quería hacer una sección de recuperando títulos del terror de los años 80, pero películas, algunas más conocidas y otras menos, pero ya hablaré de ello porque las tengo ahí, que las voy acumulando y no... No puedo dar salida porque... Ya, porque la actualidad nos consume los horarios, Titi. Que sepáis que estoy revisionando y que algún día empezaré a soltar. Yo te admiro. Apunto la de Stockholm, Asura y Destino Final, que llevo pequeño atasco estas semanas. Y estoy muy de acuerdo con Jordi. La serie de estudio es súper recomendable, divertida, faltona, trepidante y con tanta mención, actores, directores y pelis que me ha encantado. La he acabado hoy y estoy ya con una nostalgia de risas que no sé qué ponerme ahora. Besos y abrazos para todas y para variar ese Valar Morghulis non-stop de salida. Postdata, sois los mejores. Pues muchas gracias, Franz, aunque ya sabemos que el halago debilita. Sí, totalmente. A mí me acaba de entrar ahí un temblor de piernas que, vamos, no sé por qué era. Así que vamos con los estrenos. Tenemos un estreno que viene, que no es un estreno, que es un reestreno. Ah, sí. Sí, y que viene hoy. Viene hoy de nuevo a cines, en estreno limitado, que es 28 días después, la película de Danny Boyle de 2002, y que viene reestrenada porque el 20 de junio tendremos 28 años después, nuevamente con Danny Boyle en la dirección, y que tuvo ese interludio de 28 semanas después, sí, señor, que si no me equivoco la dirigió Juan Carlos Fresnedillo. No te equivocas. En 2007 o 2008. El año no me acuerdo, pero por ahí sería más o menos. Bueno, pues... Una digna segunda parte para mi gusto, ¿eh? Vale que la primera es la primera y siempre es la que más importa. Pero yo soy fan de la 2 a tope. 28 semanas también. Y bueno, de 28 años después, lo que me ha dado... dirige y co-guioniza junto a Alex Garland, Danny Boyle. Sí. Pero me ha dado un poco de miedito... que pone que está rodada con un iPhone 15 Pro Max, con la ayuda de otros accesorios técnicos estabilizadores, por ejemplo. Pero no sé, bueno, veremos. Quizás es para la inmersión en la, digamos, vorágine de ausencia de tecnología 28 años después de los sucesos. Espero que si está rodado con un iPhone, al menos esté rodada en horizontal, porque si no estamos perdidos. Mara meva, qué complicaciones con el horizontal y el vertical. Y si está torcido, ¿qué? Pues torcido. Bueno, pues yo qué sé. Ahí queda dicho. Este reestreno de 28 días después, sí, lo tenéis no en todas las salas, pero sí en muchas salas, sí, siempre desde hoy miércoles. Siempre recomendable revisar las películas anteriores a 28 años después, porque son clásicos del siglo XXI. Y luego yo destacaría dos estrenos, no sé si tienes tú alguno más. Yo pensaba que solo venía uno. No, porque hay un estreno que además es que es una de las filias de mi hija, vale, que es un personaje llamado Stitch, que es un extraterrestre, que su misión es destruir mundos, o sea, es como un Galactus en miniatura. Y esto es, ¿y cómo ha acabado esto en manos de Disney, de Marvel Disney? No, bueno, aquí no hay Marvel, aquí solo hay Disney, ¿no? Aquí es Disney, sí. Sí. Cuando hicieron la película de animación, que además mi hija es súper fanática de Stitch. Sí. Sí, porque Stitch es el alienígena. El alienígena, sí. Vale. Pues realmente fue un éxito absoluto, Lilo y Stitch. Pero es que ahora, pues, con esto que tiene Disney de hacer toda la adaptación de las películas en imagen real, pues lo que han hecho aquí es un mix. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es hacer la película con personas, sí, pero obviamente Stitch es digital. Sigue siendo un tipo generado en una máquina. Y como últimamente voy mucho al cine, pues me han dado el tráiler de Lilo y Stitch. Vale. Y yo creo que mi hija se lo va a pasar muy bien. En esencia la historia es la misma, ¿eh? Es como todas las adaptaciones estas que han hecho La Sirenita, todo esto en imagen real, cuentan la misma historia, pero con personajes de carne y hueso, aunque con alguna animación por ahí. En este caso es así. Te voy a hacer una pregunta, en referencia a Lilo y Stitch. Tú que has visto recientemente la cuarta temporada de Love, Death and Robots, uh-huh, en el capítulo Spider Rose, la mascota que sale tiene un deje. A mí cuando la vi dije, yo no he visto Lilo y Stitch, pero esto me suena de una peli de estas. Absolutamente. Sí, ¿no? Va por ahí la cosa. O sea, no era una sensación mía particular, no fue una sensación solo tuya, vale, sino vale. Yo creo que hay una fuerte inspiración por parte de Jennifer Yu, que vale, no sé la edad que tiene, pero quizá le pilló la película de animación de Disney Lilo y Stitch, pues en una efervescencia juvenil, y ahora ha querido homenajear ese personaje de Stitch en su Spider-Rose. Hombre, a ver, no sé, o sea, no he mirado la edad de Jennifer Yu Nelson, pero es que ha hecho Kung Fu Panda 2 y Kung Fu Panda 3, así que me refiero que igual no es tan joven, pero bueno, da igual. Eso no quita que te pueda gustar Stitch, bueno, igualmente. Kung Fu Panda 2 y 3, pues, sí puede ser. Sí, joven. Bueno. En fin. es una curiosidad. Pues eso, que no sé si hablaremos hoy de la cuarta temporada de Love, Death and Robots, pero bueno, que intención tenemos. Intenciones hay muchas, pero yo creo que tiene que entrar Love, Death and Robots, ya nos lo haremos como sea, sí. Tiene que entrar Bloodlines y tiene que entrar Misión Imposible, porque es el otro estreno, a nivel cinematográfico, y además para hiper vigorizante y hipermusculado, ¿no? Sí, y además un estreno que dices, esta semana, si no fuera por Lilo y Stitch, o sea, es que yo no hubiera citado nada más de los estrenos, más que nada porque solo hay dramitas y comeditas, o sea, me refiero que no hay nadie que haya apostado por intentar rivalizar en estreno con Misión Imposible, The Final Reckoning, que es el, como se llama, este capítulo 8, que es la octava entrega de la saga en películas de Misión Imposible, y que además nos invitaron al pase. Pues me llama mucho la atención que la primera parte, que vino en 2023, sí, dirigida por Christopher McQuarrie, el mismo, se llamó Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1, sí, que en inglés fue Mission Impossible Death Reckoning Part 1. Así fue. Y que ahora esta la llamen Mission Impossible Sentencia Final, Mission Impossible The Final Reckoning. O sea, entonces, ¿para qué llamas a la otra Sentencia Final Parte 1? Si esta no la vas a llamar Sentencia Final Parte 2. A ver, yo tengo una cierta explicación, y si quieres empezamos a hablar ya, porque os vamos a comentar un poco cómo es nuestro plan de Mission Impossible, visto cómo tenemos el organigrama del programa. Sí, pero antes voy a hacer un pequeño inciso, porque la agenda. No, la agenda luego, pues. Vale. No, perdón. Podemos hacer la agenda porque es muy breve. Pero además es que hay un obituario muy importante, porque ha fallecido hoy a los 98 años de edad Mariano Ozores. Es verdad. ¿Vale? No me acordaba. También ha fallecido el actor antes que hacía de Norm y bueno, pero sí, bueno, gente se muere todos los Cheers, días. Pues Norm, sí, y eso, pues ha fallecido más joven, con 70 y pico años, pero con 98 años ha fallecido Mariano Ozores. Este hombre con casi 100 películas del cine español, mayoritariamente de comedia a sus espaldas, que nos hizo pasar tan buenos ratos y que tantas risas nos provocó. Me ha venido a la cabeza una anécdota a raíz de que has dicho nadie ha querido estrenar con Misión Imposible más que algún dramita. Y este hombre tiene el mérito de que El Imperio Contraataca se estrenara en España 2 semanas más tarde que en el resto de Europa, porque se estrenaba Yo hice a Roque III. Cuando Ozores estaba en la cúspide del cine industrial español. O sea, Ozores estrenaba una película con Pajares Exceso, con Antonio Ozores, su hermano, con toda la gente acostumbrada, Juanito Navarro, toda la gente que salía en esas películas, y rompía taquillas. Se hacían colas en los cines de estreno para ver las películas de Mariano Ozores, como las de Terence Hill y de Bud Spencer. Ya. Y esto era el cine español en los 70 y en los 80. Y esto es un mérito de este hombre que rompía taquillas, y por eso la industria pues le rendía pleitesía cada vez que tenía un proyecto. Luego las cosas fueron cambiando, cada vez había más cine anglosajón, y bueno, pues realmente se notó, ¿no? Era una realidad que el tipo, o sea, le supo sacar jugo económico a lo que por entonces parecía que iba a poder ser una especie de cine industrial, que hemos hablado muchas veces de esta terminología en los 70 y en los 80, en este país. Pero bueno, duró lo que duró, y también pues todos los ciclos empiezan y acaban, y sí que es realidad que este hombre ganó y generó mucho dinero con comedias quizás pues de temáticas igual y de humor que podría ser pues debatible, bueno, en algunos casos. Visto desde ahora, humor casposo, destape, bueno, era lo que había en la época. El que molaba entonces. Pues, o sea, correcto. Es que es eso, que es una cosa histórica también, ¿no? Que me refiero que no nos vamos ahora aquí a rasgar las vestiduras ni nada por el estilo. Simplemente el humor que, digamos, que difundía Ozores era fruto de su tiempo. O sea, me refiero que no es que él tampoco, pues eso, quería innovar en ese aspecto, ¿no? Y sí que es verdad que ese tirón en taquilla a veces pues era temible. Era temible por otros directores, por otras productoras, por otros lanzamientos que se hacían cuando él presentaba peli, porque realmente era un hueso duro local respecto a los estrenos, ¿no? Y bueno, no sé, tú dices El Imperio Contraataca, pero no es que no me extraña nada, porque es que llegó a ser muy popular y, entre comillas, muy poderoso a la hora de atraer público. O sea, es que se hacía un chasquido y llenaba las salas el cabrón. ¿Cómo lo tuvo que tener de claro la distribuidora de Imperio Contraataca para decir, vamos a esperar 2 semanas a que esto haya roto taquillas para estrenarlo nuestro? No nos flipemos con el Luke Skywalker. Pero él es Mariano Ozores. No, y aparte, ¿no? Todavía la gente no sabía qué iba a encontrar dentro, ni cuánta calidad y cantidad iba a encontrar dentro del Imperio Contraataca, que en teoría iba a estar bien, pero todavía no se había visto. O sea, resulta que es la mejor de todas las que ha hecho el Lucas o producido en toda su historia, ¿no? Pero eso lo supimos después. Entonces, claro, cautela, por favor. Bueno, es un tipo que hay que estudiarlo sí o sí en la historia del cine español, nos guste más o nos guste menos, porque hizo historia realmente, y ya está. O sea, te puedes entrar en sus propuestas, no puedes entrar, pero ha dejado marca ahí. No, y aún recuperamos alguna película suya y siguen siendo muy divertidas, sí. Eso es así. Lo que pasa es que, bueno, claro, el tiempo les ha pasado una factura a nivel sociológico, claro. Y a nivel de heteropatriarcado y de gustos un poco fuera de contexto en la sociedad actual, pero bueno, es lo que dices, era hija de su época, pero veníamos esa película, de ahí, y veníamos de ahí. Es como, o sea, lo que no puedes es borrar el pasado, lo que tienes que hacer es dejar el pasado para que la gente pueda verlo, opinar y darse cuenta de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir, ni más ni menos. Dicho esto y este pequeño inciso, ya puedes proceder con el tema de Misión Imposible. Vale, sí, porque además, si te digo la verdad, yo también podíamos habernos preparado un pequeño speech sobre Ozores, porque es historia de eso cine. Me lo guardo porque igual viene un día Fernando. Hombre, y que además... perdón, disculpe, señoría, entonces yo bajo mi fader, subo el de Fernando y que hable él y ya no, está. No, porque además ahí estaría estupendo que el señor Víctor Olid se pasara por Barcelona algún día y se viniera también ese programa. Porque Víctor viene de vez en cuando. Con Víctor y Fernando hablando sobre Mariano Ozores y todo lo que se ramificaba de su cine, pues tendríamos para un programa de 4 horas. Rompemos a Frankie. Directamente. Frankie es el robot que nos graba los programas. Bueno, entonces, recuperamos los estrenos, recuperamos Misión Imposible, viene la parte, hemos dicho que 8, la sentencia final, la sentencia de muerte parte 1, pues era la número 7, y tú lanzabas esa pregunta al aire de cómo carajo en la nomenclatura se han permitido este mamoneo con los nombres, incluso en la versión oficial en inglés, ¿no? Porque aquí le ponen la que se hereda de la versión inglesa. Yo le he dado vueltas a la idea, al concepto, también a la secuencia de eventos históricos recientes, y es que la idea de las dos partes de Death Reckoning era, al menos en origen, hacer las dos películas, las dos partes en paralelo, grabarlas, producirlas y luego ya sacarlas, pues por orden, digamos, cronológico. Pero pasó un suceso de estos que pasan pocas veces y rompió los esquemas del plan. Y ese suceso fue, ya os lo podéis imaginar, la pandemia. Porque realmente, pues, y hablo un poco de la parte inicial primero, el Death Reckoning parte 1, pues realmente se estrenó en 2023, pero es que el equipo estaba rodando, creo que recordar que era en Venecia, el día, aquel día fatídico de marzo que, digamos, cerraron todo el norte de Italia, que fue el primer sitio de Europa en el que se empezó a confinar a gente y a población por el tema de la pandemia de 2020. Entonces, claro, o sea, es que estaban en el fucking ojo del huracán, ¿no? En 2020. Entonces, claro, de ahí a 2023 ha habido un largo camino que recorrer para primero estrenar la parte 1, el Death Reckoning parte 1, y luego acabar la otra, pero claro, ya con los sucesos pandémicos de por medio, el plan de hacer las dos partes en paralelo se fue al carajo, tal cual, y ni siquiera pues con una saga solvente, con un cast solvente y con una propuesta solvente a efectos de taquilla, pues los que ponían la pasta dijeron no, o sea, ¿dónde vais haciendo? No, esto no se puede. Aquí vamos primero con una parte y luego, cuando hayamos recuperado, hacemos la otra. Entonces, claro, digamos que pues por esta cuestión de la pandemia, pues eso alteró un poco todos los planes y es posible que venga de ahí ese torcimiento de la línea que pensaban hacer con estas películas y que, de hecho, yo creo que se ha visto afectada no a efectos estilísticos o a efectos argumentales, pero sí a efectos de quemar un tiempo imprescindible en las producciones cinematográficas que en origen no estaba planeado perder. Entonces, claro, eso también ha generado que quizás pues el capítulo 8 acabe de una determinada forma o quiera pensarse que se quiere cerrar un ciclo o yo qué sé qué, porque eso también es para debatirlo. Dicho esto, también os quiero comentar que a día de hoy creo que va a haber preestrenos en jueves en algunas ciudades y en Barcelona al menos sí que hay para esta sentencia final del capítulo 8 o sea que no vais a tener que esperar al viernes si no queréis hacerlo. Pero bueno, vas a tener que esperar porque seguramente si no habéis sacado ya entrada está todo agotado. Sí, posiblemente esté agotada. Pero bueno, lo que iba a decir también es que a día de hoy, cuando estamos haciendo este Sin Audiencia 1159, yo, Javier Cajum, he revisado, porque no lo había visto en su origen, o sea que la he visto de primera vez. No he revisado nada, me la he comido de primeras. La parte 7, que me faltó de su año, de aquel loco año 23, cuando se abrió toda la temática de la pospandemia, y ayer vi el pase de prensa del capítulo 8, ¿vale? Jordi, tú has rememorado un poco la yo parte 7. Es que ya hablé en el programa, ¿sí?, en el 23 de la parte 7. Exacto. Pero como mi hijo no la había visto, uh-huh, ayer por la noche la recuperamos y la vio por si se venía conmigo al cine este viernes. Buen plan. Y entonces pues la recuperé porque sabía que ibas a hablar de ella y así. Espero pues que tengo más fresca también para ver el viernes la siguiente parte. Sí, y este es el plan que tenemos de visionado, o sea, y mi idea es un poco pues compartir con Jordi mi primer visionado de la parte 7 y comentar algunas cosas de la 8, pero sin extenderme en exceso porque, como tú la vas a ver en 48 horas prácticamente, pues ya hablaremos más en profundidad la semana que viene también, ¿no? Me refiero que vamos a tener misiones imposibles, pues un poco de rato, me refiero. Entonces, dicho esto, yo también quería un poco puntualizar que, o sea, si tú viste el otro día con Sergi la parte 7, espero que os hicierais un bocadillo a medias de película, porque si algo tienen tanto la parte 7 como la 8 es que son bastante largas. Me refiero que estamos en minutaje en torno a 2 horas y 3 cuartos, tanto en la parte 1 como en la parte 2, o sea, la parte 7 y la parte 8. Y yo qué sé, yo me lo planteé así en el visionado. O sea, como empecé a ver la peli a las 10 de la noche, a las 11 y media paré, me comí un plato de cena, de verdura ahí que tenía, y luego seguí hasta el final. Os digo esto porque esto en casa se puede hacer fácil, pero cuando vais al fucking cine, ir merendaos, ir meaos, ir con el, pues eso, con la botellica de agua preparaos, no bebáis mucha de golpe porque si no tendréis que ir al baño y os joderéis. Y la verdad es que si algo tienen estas dos entregas, en parte casi toda la saga, es que te absorben y te dejan agarrado a la butaca o a la silla de casa, en su caso, todo el rato. Entonces, como que cuesta tomar una decisión, incluso estando en casa, de decir, hostia, venga, va, ahora hay cambio de ciudad, venga, paro, le doy el pause y me voy a comer algo, ¿no? Hombre, pues yo te lo digo, que nos la vimos del tirón. Vaya. Empezamos a las 7:30, llegamos a las 10:15. Y lo que sí hicimos, debo decir que compré una bolsa familiar de pipas aguasal. Y entonces, bueno, pues estuvimos ahí comiendo pipas alimento mientras íbamos viendo la película. Y la verdad que, a pesar de durar 2 horas y 3 cuartos, la película se pasa en un pispás. La película, las 7, lo que es el Death Reckoning parte 1, o sea, yo ya os digo que mi balance global es que las dos hacen un conjunto muy guapo, pero también os he de decir que a efectos de visionado, y eso que la parte 7 yo la he visto en casa y la parte 8 la he visto en la sala IMAX de los cines del Diagonal Mar, esos que hay abajo al lado del Fórum. Mis salas habituales desde aquí en Barcelona. Icaria para ver versión original. Y la diferencia más, digamos, de tono que le veo a cada parte es que la parte 1 es mucho más lúdica, espectacular, a efectos visuales, a efectos de vamos a llevar la misión imposible a lugares que sean realmente imposibles, porque así hace honor a su nombre, si no, no tendría fucking gracia. Y que en la parte 2, lo que es el capítulo 8, quizás es un poco menos espectacular a efectos de visibilidad y de visualización, pero lo que ocurre también es súper imposible de que pueda ocurrir. Y pero ya sabéis, o sea, el Ethan Hunt, en vez de ex agente secreto, parece que sea mago, y también en la parte 2 hace su magia en unas situaciones y en unas condiciones que dices, ole, ole y ole, porque llevamos ya 8 entregas y sigue estando todavía fresca la nevera de las sorpresas, de las flipadas que se pueden hacer con un guión cinematográfico, ¿no? ¿En qué gana la parte 8 o la parte 7? Para mi gusto, pues sobre todo en el tono, porque aunque en las 7 ya hay un tono bastante serioto, pero sí que hay un cierto, quizás, alivio visual, aunque haya situaciones muy complicadas, pero son tan espectaculares que es lúdico verlas. Y en la parte 8 como que sufres más, o sea, porque hay situaciones límite, pero, hostia, como que son, primero, en un contexto más serio, más chungo, a efectos argumentales, y que yo creo que también el guión, para mi gusto, pues tiene más peso que la parte visual. Entonces, sigue siendo una película súper complementaria con la 7, lo que es la 8, pero es como más seria, como más marcial, como más, al fin y al cabo, ahora vamos a hablar un poco del argumento por refrescarlo, lo que tenemos en la parte 8 es un tono de narrativa preapocalíptica. Me refiero que la producción se toma en serio el guión tal y como deja las cosas en la parte 7, y claro, al principio de la 8 nos muestran unos cuantos detalles de, porque en teoría pasan casi de forma sin, pues eso, continua, sin, con poco espacio entre medio, un mesecito, una cosa así. Y claro, la cosa es que a efectos globales, y cuando hablo de globales hablo de mundiales, pues realmente, o sea, en todas las Misión Imposible el mundo ha estado al borde de algún cataclismo, pero es que aquí el cataclismo ya se mastica. O sea, está, lo tenemos ya que nos da el saborcito en la boca un poco. Entonces, eso se transmite muy bien al espectador y eso hace que, aparte de las situaciones de tensión que te genera las situaciones límite que pasan los personajes para pasar las diferentes fases de la prueba que tienen que realizar en su misión, aparte está ese contexto mundial que dices, esta vez nos vamos al carajo de una forma, intentemos solucionarla no acertando o acertando a medias, sea la solución que sea que le pongamos, esto se va al carajo. Entonces esa sensación la transmite muy bien y yo creo que Christopher McQuarrie ha hecho una apuesta por, entre comillas, dar un discurso narrativo más serio, más de tono de preapocalipsis, que te deja también una tensión como espectador muy guapa. Me refiero que en ese aspecto son complementarias, pero son diferentes también, ¿vale? Bueno, el pobre McQuarrie, como estuvo al borde del infarto por culpa de Tom Cruise en La 7, porque ya expliqué en el programa. Qué bonita escena, por favor. Es bonita, ¿qué? O sea, te pone los pelos de punta, pero es que es súper. Es guapísima. Estamos hablando de la escena de la moto, no sí. Voy a entrar en detalles. Exacto. No vamos a dar muchos detalles de casi después nada. Después de rodarla por primera vez, el señor Tom Cruise le dijo al señor McQuarrie que le parecía que no había quedado bien. Pues eso se lo dijo 5 veces más. Con lo cual, esa escena, con salto en paracaídas real. Después de saltar por una rampa en moto, que luego lo vistieron de acantilado en postproducción, sí, sí, sí. Y tirarse, lo hizo 6 veces. Y cada vez que le pedía volver a repetirlo, pues el señor McQuarrie estaba diciendo: es que se va a matar mi puta estrella. Como decimos, se va a matar mi puta estrella. Como decimos en Aragón, se va a estozolar. Sí. Y entonces, bueno, pues el tipo, que es un perfeccionista de narices, 6 veces la rodó. Y entonces, bueno, pues el señor McQuarrie en esta parte ha debido ponerse serio porque ya le han debido poner un marcapasos y entonces… Sí, sí, sí, hombre, que también la salud de uno mismo también se la tiene que vigilar, ¿no? Que si no, no vas a vigilar solo por la salud de los de tu alrededor, de tu equipo. Pero bueno, otra de las cosas que me ha gustado mucho de las 7, que ya os digo que el domingo que la vi en casa me pasé un rato súper disfrutón, súper entretenido, súper atento, súper con los 5 sentidos ahí a tope. Y es que el humor que en otras entregas con este cast o un cast parecido a este al que tenemos en las partes 7 y 8, pues había estado quizás un poco, vamos a decir que, ligeramente dejado de la mano de la cuestión del hilo central, que son las misiones imposibles, pues aquí está mejor atado y de hecho, más que humor, lo que hay son situaciones descacharrantes provocadas por esas fases de misión que tienen que hacer en cada momento, en cada ciudad o en cada parte de la película, ¿no? En ese aspecto, pues a mí también me agradó más que se atara más en corto esa parte humorística, y sí que hay, pues eso, hay chascarrillos, hay humor negro, hay ironías, pero no se buscan situaciones de comedia, sino que… Bueno, ahí tienes un poquito a Simon Pegg, que da algún alivio cómico. Pero en ese aspecto, y estaba pensando totalmente con esto que he dicho, con el Simon, y es que en alguna de las entregas anteriores, para mí era llegaba casi al demasiado. Y aquí está, o sea… Aquí me encanta el Simon Pegg. Es que está que provoca risa de lo al extremo que está todo el rato. O sea, está todo el rato el hombre en la cuerda floja. Claro. De hecho, en esta película, si no recuerdo mal, hay 4 escenas primordiales. Lo que pasa es que unas más que otras, pero sí. Es que tienes el desierto. Sí, guapísima. Luego tienes el aeropuerto. Uh-huh. Luego tienes Venecia de día y de noche. Sí, señor, que son diferentes. Sí, en vehículos y a pie. Y luego tienes el tren. Sí, luego lo de Roma es más bien, bueno, aventurita, sí, pero está muy bien lo del Cinquecento. Sí, sí, sí. Me refería a eso. Venecia tienes por la noche y la persecución es en Roma, no es en Venecia porque sale el Coliseo y todo eso. Exacto. Pero entonces, Italia de día y de noche, vamos a decir, para ser más concreto. Entonces, tienes todas esas escenas que todas tienen puntos de Misión Imposible, porque hay momentos en que dices, es que si no lo logran no habría película. Pero logran ponerte en duda si lo van a lograr o no. A ver, de eso se trata. O sea, de que te llevan al extremo. De que dudes. O sea, hay que dudar porque si no, no lo hacen bien. Y de hecho, en la escena del tren, cada paso que se daba en la escena, vamos a decir paso para no hacer spoilers, mi hijo decía, pero todavía, uno más. O sea, estaba cansado de verlo. Estaba agotado. La escena tren, te lo prometo que... quiero pensar que si no es yo creo, quiero pensar que es la escena estrella de la parte 7. Quizás hay otras que también están muy chulas, como tú dices, pero claro, por su longitud en tiempo, por la inversión de medios, por la explicitud y la agonía y la tensión que genera. Por el suspense antes de que pase el hecho más gordo. Por eso. Que hay con la persona que se entrevista sin saber bien lo que va a pasar. Desde que se suben al tren, empiezas ya a decir, madre mía, aunque no hubiera pasado nada en el tren y el tren sigue todo tranquilo en su trayecto, da igual, o sea, es que ya es una súper cagada lo que va a pasar ahí. O sea, no puede salir nada bien en ese tren. Y bueno, pasa lo que pasa, que no lo vamos a decir para quien no lo haya visto, ¿no? Pero lo del tren es de sobresaliente, de cine de acción, de cine de tensión y de cine de Misión Imposible. Me refiero que ahí es uno de esos puntos que dices, ole, ole y ole, y mira que esto lo he visto en una pantalla pequeña casera, que si lo veo en el cine, pues igual ahí me pongo a levitar. Que fuera de micro te he dicho que yo aquí quería romper una lanza, sí, por Tom Cruise. Por favor, porque pues rómpela. Es el tipo... Te puede caer mejor o peor, tema de cienciología, todo lo que se le achaca de divo, pero este tipo, reconocido por la industria, yeah, fue el que salvó al cine en pandemia llevando Top Gun Maverick a las pantallas, llevando Misión Imposible después pospandemia, y con este tipo, en sus labores de producción y como actor, porque no dirige, pero está detrás de los proyectos, realmente con mano de hierro detrás de los directores, eso es así, vamos a perder los hiperblockbusters de acción. Porque nos quedan directores como George Miller, pero que tiene 80 y pico años, yeah, con sus Mad Max y con sus Furiosas. Nos queda, como Esperanza, que es mucho más joven, Villeneuve, con sus Dunes, pero que, como tú decías, con esta Misión Imposible, con lo que costó, no se sabía, se va a rodar la segunda. Recordemos que con Dune... Villeneuve, sí, estrenó sin saber si podría rodar Dune 2. Pasó similar, sí. O sea, pasó similar. Como una especie de acto de fe industrial. Y claro, nosotros que hemos crecido con Lucas, con Spielberg, con el propio George Miller, con todas estas producciones que ibas al cine a disfrutar en pantalla grande lo que te iban a dar, con este cine de aventuras a lo bestia, pues eso, desgraciadamente, yo creo que se va a perder. Rodar en cine... en 35-70 milímetros, no en vídeo, yeah, utilizar grandes escenarios, hacer escenas espectaculares. Sin usar mucho CGI. Sin usar mucho CGI, yeah, que los actores estén realmente tirándose en paracaídas o colgando de un avión. ¿No? Esto cada vez va a ser más difícil, sí, y vamos a tener que recurrir a la videoteca o a la DVTeca o la Blu-rayteca, sí, o lo que queráis decir, para volver a rememorar esos momentos. Es que quizás, y retrotrayéndome al comentario con Ozores, quizás este tipo de cine es fruto de una época y también, pues quizás nada es eterno y no continúa indefinidamente, ¿no? Eso es así. No lo sé. Es como una reflexión en directo, ¿eh?, que me hago. Pero bueno, sí que ahí está, y esto es una prueba, y de hecho, pues, y voy saltando un poco entre la 1 y la 2, entre la 7 y la 8, perdón, de Misión Imposible, el Reckoning 1, el Reckoning 2, que yo así las llamo para aclararme. Y otra de las cosas que me ha, digamos, parecido muy inteligente y muy atrayente y muy atractiva en la 7 y por contaminación en la 8, porque no deja de ser pues una historia que continúa, es el cast elegido. Me refiero que ahí también había un juego en el que pues se podría acertar más o menos, y realmente pues yo, evidentemente, pues todos los personajes nuevos que salen en la 7, los que acaban la película, pues acaban apareciendo también en la 8, No voy a decir quiénes sí y quiénes no, evidentemente. Todos no, porque... Sí, sí, pues por eso, que no todo el mundo pasa de una parte pasa a la pantalla, otra. Sí, sí. Pero de la gente nueva que ha aparecido, o sea, me ha flipado y de hecho soy fan ya de esta mujer, aunque ya la habíamos visto en otros registros, y hablo de la actriz canadiense que tiene unos rasgos un poco asiáticos, Pom Clementif, que viene de la parte del MCU más sintética. Mantis, es Mantis. Sí, que quizás pues por su condición de personaje no muestra cómo es su aspecto habitual o natural, ¿no? No, porque además es un amor de personaje, Mantis. Sí. Y aquí es Paris, que es todo lo contrario. Exacto. Está siempre enfadada, siempre, madre mía. Y de hecho, pues el papel que hace Pom Clementif en la parte 7 y en la 8, pues parece un personaje sacado de las películas de Gareth Evans. Directamente. Es una killer, es una experta en artes marciales. No vamos a decir qué posición ocupa en el argumento para no desvelar demasiadas cosas, porque luego también pues va transitando por lugares guionísticos distintos el personaje. Pero a mí me ha flipado su adición en la fórmula. Es que yo creo que deberíamos, no hemos ido muy en orden, y deberíamos contar al menos brevemente de qué van la 1 y la 2. Sí. O sea, aquí la amenaza a la que se tiene que enfrentar el equipo de Misión Imposible es a una inteligencia artificial llamada la Entidad. Sí, The Entity. Pero esta inteligencia artificial, digamos que aparte de poder controlar todo el tema de Internet, todo el tema tecnológico, también tiene adeptos o acólitos, personas que de alguna manera la veneran o creen que puede ser la solución para dominar el mundo. Entonces, para hacer un reseteo del mundo. Un reseteo del mundo. Entonces, también. Esto también es un problema. Sí. Porque, claro, quiere decir que esa inteligencia artificial va a contar con unos peones físicos. Claro, en el mundo real. También para ejercer su poder. Y además, el problema es que los gobiernos, esos gobiernos de esos países, tetos, que en vez de juntarse y verlo todos como una amenaza, todos van a querer intentar controlarla para su propio beneficio. Claro, cuando quizás es lo más complicado de todo. Con lo cual, y esto es un pequeñito spoiler, aquí vamos a tener al equipo de Misión Imposible, que no solamente va a tener que luchar contra las circunstancias, sino igual contra su propio gobierno. Sí, no, o contra todos los gobiernos del ya, planeta. Ya, pero a ellos les contrata un gobierno en concreto. Aunque nadie les contrata nunca. O sea, ya, sí, porque o sea, ese mensaje se destruye a los 5 segundos. La cinta se destruye. Si ustedes son capturados, nadie reconocerá que no, les ha contratado. No tenemos contrato, no Correcto. Tenemos seguridad social, no tenemos vacaciones, no tenemos pagas, no tenemos nada. O sea, somos peor que los autónomos. Peor que los autónomos españoles, que ya es muy grave. Bueno, todo esto es muy importante, Jordi. Y además me alegro que lo digas, porque yo lo pensaba decir después del cast, pero bueno, está bien dicho así, porque más que nada también yo he visto una especie de implementación conceptual de una parte a la otra, de la parte 7 a la parte 8, más que nada porque cuando se estrenó en 2023 el Reckoning 1, que ya se debería haber estrenado antes por las cuestiones pandémicas y tal, pero que en 2023 ya teníamos una especie de idea de posibles problemáticas que podrían derivar de dejar crecer a las IAs a su libre albedrío, ¿no? Pero es que de 2023 a 2025 ha habido una escalada exponencial. Tan exponencial con el tema IA que es que ahora esta película, o sea, yo creo que en parte te pone los pelos de punta en algunos momentos, y hablo sobre todo de la parte 2, porque tenemos mucho más interiorizado como humanos biológicos que quizás con un cierto tipo de combinaciones tecnológicas podría suceder algo similar a lo que pasa en la película, lo cual es muy ocurrente porque te fideliza como espectador, porque piensas que eso que te está contando la peli, aunque sea una flipada de Misión Imposible, tiene una base que puede ser factible. Es que entonces, en ese aspecto ya hay, tú claro, te metes hasta dentro. Desde el rodaje de la primera parte al rodaje de la segunda, ha cobrado una vigencia y una importancia que todavía le ha dado más entidad. Aunque en el fondo, podríamos hablar de esta entidad y podríamos decir la entidad, abro paréntesis, Skynet, cierro paréntesis. Sí, claro, evidentemente, pues no es la primera vez que tenemos esa amenaza. Y esto lo vio desde la tecnología. El señor Cameron sí. Hace 40 años. ¿Eh? Es una super referencia y, de hecho, pues quizás no existiría Reckoning 1 y 2 como idea guionística si no fuera por Skynet y Terminator. Eso es una obviedad de libro de niño pequeño. Pero realmente aquí, digamos que es un momento, digamos, social y realmente pues nos vamos a acongojar como espectadores, igual que se acongojan los personajes de la película con los avances que hace esa IA y con ese control que tiene sobre lo que en los últimos tiempos también en el mundo, digamos, de la comunicación llamamos las narrativas. Porque claro, si tú eres una entidad con albedrío propio, tecnológica, que puede, digamos, a través de los dispositivos tecnológicos y digitales, generar realidades que no son tales, puedes manipular a los seres humanos a tu libre conciencia y tu libre movimiento. Entonces, claro, es un movidón, es un problemón. Y de eso trata un poco esta Reckoning 1 y 2. Vale que entre medio hay un montón de segmentos de fases guionísticas que para combatir esta IA pues hay que pasar por determinados puntos del mundo real de acabar consiguiendo pues determinadas llegadas del punto A al punto B, del B al C, del C al D, como pasa en todas las misiones imposibles, pero todas ellas ligadas a este ser, a este ente digital que vive solo en el ciberespacio y que da más miedo que nunca. Y mira que hemos visto ya un montón en otras películas, pero es que este acojona un montón. Sí, pero de alguna manera cobra vigencia también la serie del Eternauta, que nos viene de un cómic del año 50 y pico, donde hay una frase de uno de los protagonistas que dice: "Che, lo antiguo funciona". Claro. Acordaros del pequeño episodio del apagón. Sí, donde todo el mundo se ponía a buscar las radios a pilas. Sí, o sea, vale que también algunos móviles Android viejos, como el mío, tienen un software de radio dentro y con un auricular puedes hacerlo escuchar funcionar. La radio, sí, sí. Pero sí, o sea, si no tenías cocina de gas, comías frío. Si no tenías radio a pilas, no sabías lo que estaba pasando, pues aquí digamos que en el argumento de Reckoning 1 y 2 va a ser importante saber ser autónomo como y no depender de la tecnología, como gobierno, como organización, como cualquier tipo de entidad gestora en el mundo real, pues de poder funcionar sin IAs, sin internet, sin tecnologías, sin ceros y unos, ¿no? Entonces, es una reflexión muy gorda la que hace el Reckoning en su globalidad y puede estar decorada y maquillada con escenas espectaculares, con nombres famosos en el casting, con una producción multimillonaria, pero la reflexión que hace de fondo es muy hardcore. Es muy hardcore y es una de las bases de la ciencia ficción, digamos, con fines oscuros, que es como, o sea, inamovible aquí. Y joder, pues es el momento y ahora tenemos esta parte 2, la parte 8, y joder, es que no ha podido salir en un momento más álgido en cuanto a controversias, en cuanto a debate social, con el tema de los robots que piensan, la inteligencia artificial en general. Entonces, pues bueno, me parece que es el dardo en el centro de la diana y además con un adorno exterior pues súper atractivo visualmente. Entonces, bueno, yo qué sé. Yo ya os digo, la parte 2, o sea, evidentemente se complementa con la 1 a fuego, porque todo lo que queda pendiente por hacer cuando acaba la 1, porque evidentemente pues no se acaba argumentalmente todo lo que hay que hacer para llegar a lo que quieren hacer en este primer capítulo de esta dualidad, de este binomio, Y todo lo que se tiene que hacer en la segunda parte es todo en situaciones realmente de una, digamos, extremalidad, no sé si existe la palabra, fuera del ordinario, porque cuando se dan cuenta que esta entidad, la llaman, es tan poderosa, pues igual hay que hacer algunas cosas, pues con eso, pues como tú muy bien decías, con medios que no son los habituales en los últimos 20 años. Que mucha gente ha dejado ya de aparcadas, pues, metodologías, trastos, instrumentos, y eso sirve también un poco para refrescar un poco a efectos de perspectiva histórica y decir, oye, tío, no te la flipes, que tampoco ha pasado tanto tiempo, que es que el videoclip de los Chili Peppers que hicieron para la canción que hemos empezado es de 2009 y parece un videoclip hecho con VHS, y ahora ves el videoclip que le ha hecho David Fincher a esta misma canción en el primer capítulo de Love, Death and Robots y dices... Solo 15 que, años después. ¡Qué maravilla! Claro, ¿no? No tiene nada que ver. Pero es que ha pasado muy poco tiempo. Entonces, igual, a veces, sí, o sea, está bien que nos flipemos con los avances y ese rollo, pero no perdamos la perspectiva del tiempo, y es un poco la filosofía que creo que tiene en el fondo estas dos partes de Reckoning, de Misión Imposible. Y es que, sí, vale, guay, pero... Cuidado, o sea, no olvides de seguir mirando hacia atrás por si acaso. Entonces, bueno, yo solo después de esto y por no alargar mucho más el tema, yo simplemente quería hablar del cast de esta dupla de películas, porque he hablado ya un poquito de la señora Pom Clementiff, pero también me ha sorprendido gratamente y también tiene un papel muy importante el Esai Morales, que dices... Esai sin él. El artículo se lo pongo yo. Se llama Esai Morales y es un tipo que es un secundario de hace un montón de tiempo que le han dado un papel súper importante en la función y el tipo está a la altura. Me refiero que vamos a decirle que este es uno de los adversarios a los que se tiene que enfrentar Ethan Hunt en las dos películas. ¿Vale? Y es un tipo... que evidentemente pues es de raíz latina, ¿no? Él es neoyorquino, pero que es un tipo que lleva haciendo de secundario desde hace, pues eso, desde prácticamente mediados de los años 80, y ahora por fin pues acaba llegando a un sitio, digamos, de hiperreconocimiento, ¿no? Como es pues hacer uno de los chungos de una de las pelis, de dos pelis en concreto, de Misión Imposible. Entonces, a mí me ha parecido pues un acierto, porque yo sí que su cara me sonaba y sí que lo he visto más veces por ahí, pero realmente no sabía que podría llegar a tener un registro de esta altura, de altura de cine comercial, quiero decir, ¿eh? Y lo que son las cosas, salía... en el año 87, como muy secundario, en la película El Rector, de la cual he hablado antes. Toma, toma, toma, toma, toma, como si nos estuvieran escuchando aquí los guionistas del programa, oye. Que por cierto, debemos decir que aunque sí. Él no ha salido en ninguna de las películas anteriores de la saga Misión Imposible, sí, dilo. Sí que a su personaje le dan un vínculo con el pasado de Ethan Hunt. Sí, señor. Entonces, bueno, ya hay bastantes... Una de las críticas que ha tenido la parte 1 y la parte 2 es que la película es muy para americanos, en el sentido de que cada vez que hay un flashback te recalcan perfectamente qué papel jugaba cada personaje. O sea, deja muy poquito la imaginación en el tema de subrayarte constantemente quién es quién, qué ha hecho y en qué momento ha estado ligado a la vida de otro personaje. A ver, te voy a decir una cosa, Jordi. Tú te has refrescado la parte 7 para ver la 8. Yo no me la refresqué, yo me la vi por primera vez, pero las he visto como en un rango de diferencia de 48 horas. Y la parte 2 pega su turra de recordatorio, sobre todo en la primera media hora, no para de recordar cosas y cosas y cosas. Y eso también influye en que el metraje pues también se va hacia donde se va, ¿no? Que casi acaba en metraje de película coreana de las largas. Y realmente, pues bueno, con esto os quiero decir que, vale, pues igual a mí me sobraba, pero igual no todo el mundo ha podido ver la anterior en un rango de tiempo cercano. Entonces, bueno, pues se disculpa por ese motivo, ¿no? Pero sí, si no os acordáis de mucho de la parte 1, tú tranquilas, tranquilos. Que habrá los recordatorios que, pertinentes. Que os van a poner las pilas y os vais a acordar enseguida y la primera media hora hay bastante recordatorio. En ese aspecto no hay peligro. Pero bueno, Gabriel es el personaje que hace el Esai Morales en esta función. Que además diremos que pertenece a la misma facción que el personaje de Pom Clementiev, que es París. Vaya, hombre, ¿por qué me interesarán a mí este tipo de personajes? Son los dos primeros que he recalcado. Tengo que ir a ver al terapeuta. En fin, no, pero también quería decir que Esai Morales no fue la primera elección para este personaje de Gabriel, sino que habían pensado en el Nicholas Hoult, pero por el camino se descabalgó del proyecto. No sé qué tal hubiera quedado. A ver, porque le veo menos cara de malo. Claro, pero es que el Nicholas Hoult lo tenemos un poco, entre comillas, estereotipado en, sí, no está, en, claro, en personaje, digamos, pues benigno, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, que sabemos que alguna ya ha hecho de así, de tipo, pues que no sí, se sabe con, muy bien. Con su lado oscuro. Exacto, sí, que tiene carita de bueno, pero por dentro tiene sus fantasmas y sus cosas chungas, ¿no? Pero bueno, y aparte de esto, pues también se recuperan algunos personajes que venían de la parte 1, en la parte 7. Me refiero que, si os acordáis lejanamente de lo que pasaba en esa Misión Imposible del siglo XX, de 1996, en la que pues empezaba la andadura en película y en modo blockbuster de esta saga de cine, que en ese momento pues no sabíamos que iba a llegar a 8 partes, ni mucho menos, pues que sepáis que no vamos a decir cuáles, porque también igual mola descubrirlos, también han pasado 20 y pico años, casi 30, y la cosa es que se recuperan un par de personajes, alguno en la parte 1 y algún otro más, que ya lo verás, Jordi, en la parte 2. Entonces, bueno, no miréis tampoco demasiado las fichas de los repartos, porque así quizás os llevaréis alguna sorpresita, quiero pensar que agradable. Luego también quería decir, a efectos, digamos, de positividad dentro del cast, me parece un súper gran acierto haber enrolado en este rollo a la Haley Atwell. O sea, ella tiene, o sea, el Cruise tiene un peso en la película que no se lo quita nadie, ni Peter. Pero la Haley Atwell también, sinceramente, se parte ahí la espalda, se bate el cobre y aporta, o sea, no vamos a decir tanto como el Ethan Hunt, pero el personaje de Grace, que además tiene unas habilidades especiales que también pues son muy dignas, pero no están tan bien valoradas socialmente como las que tiene Ethan Hunt, y es súper válida también en lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, es súper experta en lo suyo. Entonces me refiero que el personaje de Haley Atwell pues es también de esos que hace sumar la digamos, todo el conjunto de lo que ofrecen las dos partes de Reckoning. Y aparte, se ve muy buena química también como recién llegada entre el resto del cast recurrente que ya hay en la saga, ¿no? Entonces me refiero que eso también suma. Hay gente que igual sale repelida cuando entra así en un sitio que en el que ya, como hay bastante comadreo, ¿no?, entre determinados personajes. Y aquí ella entra y se hace su hueco y queda pues súper elegante todo el rato, la verdad. De todas formas, hay que recordar que Hayley Atwell es Peggy Carter. Por supuesto. Y la Capitana Britannia. También. También, o sea, también que, sí, que con Capitana Carter. No sé si habéis visto los capítulos de What If? Del MCU en animación. Pues bueno, pues por ahí tendréis algunos datos en ese aspecto. Y que, por cierto, el personaje que hace ponía muy nervioso también a mi hijo, porque decía... ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque es una mega rebelde, o sea, solo mira por ella todo el rato. Y entonces, cada vez que había una situación de la que se podía salir, ella hacía algo para liarla y dejar a Ethan Hunt a los leones, o sea, así de claro. Pero por eso mola también el guión, porque no hay ese buenismo premeditado. Es el egoísmo con botas y falda. Claro, hemos venido aquí a jugar y a sacar el máximo beneficio a las situaciones. ¿Que tú quieres salvar el mundo? Pues sálvalo si quieres, pero yo me quiero salvar a mí mismo. Yo vengo a lo mío, yo quiero seguir viviendo bien, con mi ritmo alto de economía y todo ese rollo. Y así solo puedo conseguirlo si hago bien mi trabajo. Y bueno, yo qué sé. Pero además, el hecho de incluir a Grace, a Hayley Atwell, en todo este tinglao también, debido a su actividad profesional, que no lo vamos a decir por si acaso no la sabéis todavía, porque es agradable también descubrirlo, pues digamos que le da un toque de, pues también de picardía, ironía, de también, como decía muy bien tu hijo, pues eso, de poner un personaje que su moralidad es totalmente discutible todo el rato y a todas horas, independientemente de la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues guay, oye, hemos venido a jugar y se juega con estas cartas, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, ya te digo, Jordi, que igual que en otras ocasiones, pues igual ha habido algún personaje que te ha podido patinar o te ha podido igual pues sacar un poco o desviar un poco la atención del hilo argumental central, pues aquí yo creo que en estas dos partes está todo bastante bien agarrado a nivel actoral y dentro de los registros actorales que hay que hacer en este tipo de películas, pues todo el mundo a grandes rasgos cumple bastante bien. O sea que en ese aspecto yo me he quedado contento. También he descubierto, bueno, no he descubierto porque ya salí en alguna de las otras partes, pero quizás he visto un poco más de cerca y con unos pocos más minutos al personaje de la viuda blanca. Vanessa Kirby. Vanessa Kirby, que por cierto, la señora Pom Clementiff viene del MCU por su personaje cósmico, pero es que Vanessa Kirby va a entrar también en el MCU con Avengers Doomsday, sí. Exacto, porque vamos a decir que va a hacer de Susan Richards en Los Cuatro Fantásticos. Sí. Entonces, bueno, pues Vanessa Kirby también no sale mucho, pero cuando sale, bueno, tiene también importancia, también se lía un poco, ¿vale? Pero que tiene su parte de importancia en una franja de la película. Sí, ella venía su personaje ya de Misión Imposible Fallout. Sí. Por eso, y tiene su relación también un poco tira y afloja con el Ethan Hunt, y aquí pues se acaba de tirar aflojar del todo, pero bueno. Y luego el equipo habitual, junto sí. a Tom Cruise, pues el Simon Pegg y el Ving Rhames, y la Rebecca Ferguson, que son equipo habitual de las últimas partes, de hecho algunos de todas las partes, sí. Y que bueno, que están ahí también al pie del cañón. Ya os digo, yo, o sea, me la he flipado bastante con las dos partes, quizás eso, a efectos de espectacularidad, la 1 gana un poquito, pero es que el argumento se vuelve tan turbio, tan oscuro y tan dramático, dramático desde el punto de vista del preapocalipsis. No penséis que hay un drama, dramas humanos, hay dramas humanos, pero es que hay un drama mundial ahí, colgando de un hilo el planeta, al borde del abismo una vez más, pero esta vez de verdad de la buena. Entonces, bueno, no sé, me refiero que a efectos de misión imposibilidad, pues me parece que el ejercicio es bastante recomendable y me parece un buen cierre para esta dupla de películas. Bueno, luego pues ya veremos lo que pasa, porque yo me he comido spoilers también, me pesaba viendo noticias, viendo portales de webs de películas que a veces te metes para mirar la programación de un cine y te sacan noticias de estas mamporreras por los laterales y te comes algún spoiler pretendidamente de el futuro de la saga, cuando ya os digo que argumentalmente la cosa no cierra especialmente para que se tenga que acabar. Lo digo así en plan, sin dar pistas, pero podría acabar, pero podría continuar. Me refiero que en ese aspecto yo creo que se han cubierto bien las espaldas, se han jugado la carta de no voy a ser explícito con cortar en seco, y en el caso de que quisieran continuar, que igual no quieren, por lo que sea, pues no lo harán. Pero a efectos, digamos, tácticos argumentales, se puede continuar. Y a ver, por lo que ha declarado Tom Cruise, la intención que tiene él es cerrar la saga con esta sentencia final. Claro, yo... Pero, claro, a veces, pues estas cosas ya sabemos que él nunca diga nunca jamás. Sí, y además, pues habiendo visto que se han hecho, yo qué sé, entregas de Indiana Jones, por ejemplo, con un Harrison Ford que ya estaba fuera de, digamos, del ámbito de la acción y esos rollos. Pero yo también, una reflexión que estuve haciendo en el pase de la parte 2 es decir, hostia, es que me gusta este equipo, tío. O sea, tal y como queda el equipo, no voy a decir qué equipo, en la parte del final de la historia, dices, hostia, pero es que tienen tirón. O sea, igual, claro, yo siempre especulando hacia adelante, ¿no? Yo no sé si tendría futuro económico una Misión Imposible sin Tom Cruise como principal, pero podría estar en la retaguardia tutelando, o no, o yo qué sé, o desaparecer definitivamente. Pero tal y como queda la parte de los MI, del IMF que llaman en inglés, la Impossible Mission Force, en la parte ya cuando se cierra el Reckoning 2, a mí me mola. Bueno, es una posibilidad exactamente igual como ahora va a venir Ballerina dentro de la saga John Wick y que puede ser un pistoletazo de salida abrir el mundo John Wick sin John Wick. Claro. Pues bueno, pues es una posibilidad. Que sirva un poco de referente, pero que no sea el condimento principal. Vale, pues para no comernos más programa con Misión Imposible, vamos rápidamente con la agenda pasamos ya a otras cosas. Es verdad. ¿Quién va antes, el sábado o el domingo? El sábado, ¿no? Entonces voy yo, venga, va. Oye, que es que al final, pues la gente se lía la manta a la cabeza y claro, como todo el mundo tiene deseos de que se hagan festivales en Barcelona, porque tenemos, en Cataluña tenemos muchos festivales de género, pero la mayoría son en poblaciones que no son Barcelona capital. Y Barcelona capital parece ser que, aunque tiene muchos cines que no hay en otros sitios de la geografía catalana y estatal, pues está como huérfano de festivales de cine de género oficiales de Barcelona, ¿no? Y no digo que este vaya a ser, porque tenemos una nueva iniciativa de festival, que es el 79 Fest, que os explico para quienes no vivéis en Barcelona. El 79, que en castellano quiere decir el 79, es un videoclub, tienda de DVDs y de Blu-rays que hay en Barcelona y que, además de ser una tienda de formato físico para películas y series, también hacen ediciones propias de determinados títulos. Y bueno, pues resulta que la gente del 79 se lía la manta a la cabeza y hace un festival este próximo sábado, 24 de mayo, en el Teatre Muntaner, de aquí de Barcelona, con tres sesiones. Será solo este día sábado, es un día de festival, es la primera edición, a ver cómo les marcha. Y primero, por la mañana, a mediodía, a las 12, habrá una festa bola de drag con proyección de capítulos de una parte muy especial de bola de drag, que son la primera parte, cuando Son Goku es chiquitico y hace mucha gracia, que son los capítulos 26, 27 y 28. Y también habrá sorpresas relacionadas con el mundo Dragon Ball, que ya sabéis que en Cataluña, pues en su momento, pegó como más que el Fútbol Club Barcelona y hay mucho fan y mucha fan por ahí de Son Goku y de compañía. Luego, a las 4 de la tarde, también en el Teatro Muntaner, todos en el Teatro Muntaner, tendremos la premier de Mats, la película francesa que disfrutamos en Sitges y en Torremolins la pasada temporada, que va a venir a estrenos a principios del mes de junio, sí, pero en dos semanas, creo. Pero quien no pueda aguantarse en ir al baño para tomarse la droguita que se toman en Mats, pues en el 79 Fest tendréis la oportunidad de verla antes que nadie. Esto a las 4 de la tarde, en compañía de una peli sorpresa, que como es un evento que está ligeramente vinculado a Sitges, pues la peli sorpresa podría ser alguna otra que tenga algún tipo de relación con Sitges, con la pasada edición o con esta que va a venir, no se sabe. Es como es sorpresa, pues quien vaya se llevará la sorpresa. Y luego, a las 8 de la tarde, sesión doble, 40 aniversario, con dos pelis que cumplen 40 años en 2025, como son Reanimator, del Stuart Gordon, y Demons, del Lamberto Bava. Así que este es el menú de esta primera edición del 79 Fest, del 79 Festival. Y nada, que les deseamos lo mejor en su iniciativa y que ojalá, pues eso, puedan continuar año a año y crecer en propuesta y crecer en proyecciones y en dimensiones. Así que bueno, tenéis una nueva actividad más que hacer este sábado en Barcelona, si no teníais ya pocas, porque es que últimamente la gente en Barcelona da un poco de asco del mogollón de cosas que hay. Y si queréis el domingo 25 daros una vuelta por el mercado de San Antonio buscando alguna cosilla de libros, de discos, de antigüedades así friquitas que podáis encontrar, que sepáis que en la Fonda La Cerveza, que es un local que está en la calle Manso número 72. Claro, no es una fuente que hay ahí de no, cerveza. No, es un bar. Vale, vale. En el piso de arriba, a partir de las 11, 11 y media, quedan siempre el grupo de bolsilibros haciendo la quedada bolsilibresca, que la suelen hacer una vez al mes. y donde podréis encontrar a un montón de gente, como Abel, como Alberto, como Fernando Pérez, expertos, como Juan Carlos Gallardo, en el tema, que se reúnen allí y montan sus tertulias con unas cervezas. Quien no quiera cerveza puede pedir lo que guste. Sí, un vermú, un refresco. Y bueno, pues hay tertulias súper amenas. Muchos de ellos también estará por allí Alfonso. Llevan sus bolsilibros si han publicado alguna novedad, intercambian lo que han encontrado horas antes, claro, en el mercado de San Antonio. Se han encontrado una joyita, te la refrotan por los morros. Ir a las 9:30, 10, se dan una vuelta por todo el mercado y luego se van a la Fonda de la Cerveza a hacer estas quedadas bolsilibrescas. Gente que madruga el domingo, que aprovecha el domingo. Mala gente. Dicho. Gente bueno, que no, madruga el domingo, mala gente. Si aprovechan el yo tiempo, soy uno de ellos, quizás es buena gente. Tengo la mala costumbre de despertarme a la misma hora el sábado y el domingo que el resto de la semana que trabajo. O sea que no, bueno, tengo remedio. Yo no sé si querría pagar por esa habilidad que tienes tú con el reloj, pero bueno. Bueno, cuando dejes de ser Peter Pan. Peter Punk. Yo es que soy entonces un poco más Peter Punk que soy Peter Pan. Punk, sí, bueno, o Peter Funk, pero bueno. Pues eso, quedada bolsilibresca este domingo 25, Fonda de la Cerveza, Manso 72, a partir de las 11:30. Perfecto. Y bueno, pues voy a contaros un poquito, antes de entrar con estos Love, Death and Robots, ah, es verdad, un poquito lo que da de sí este Destino Final, Bloodlines o Lazos de Sangre. Vamos ahí. Película que ha tardado 14 años desde la última de 2011, que fue la quinta, esta sería la sexta, uh-huh, Final Destination, y que bueno, no sabía muy bien qué me iba a encontrar. Las críticas lo habían dejado bien, y entonces bueno, pues yo me fui al cine cargado con un saco de ilusiones y la verdad es que la película no me ha decepcionado. Bueno, ya hay es mucha algo. Gente que dice que se nota mucho el CGI. El CGI se ha notado toda la saga. O sea, ya. Destino Final, el componente CGI ha estado muy presente siempre. Al menos supongo que en las partes intermedias, las que yo no he visto, pero en la 1 hay bastante poquito CGI, en la 2 hay, bueno, un poco más. A medida que se ha ido mejorando el CGI, sí, y abaratando el coste de la película, se ha ido empleando, sí, más, correcto. Vale. A pesar de todo, ¿qué le encuentro yo a esta nueva entrega de Destino Final? Lo primero que le encuentro es que Destino Final, excepto la primera, que era un argumento súper original y que ya os contamos, sí, que venía de un capítulo que no se llegó a rodar, de Expediente X. Ahí está. Pues lo que era argumentalmente, las partes de la saga habían aportado muy poco. Uh-huh. Aquí se había crecido poco, digamos, a efectos de genealogía, ¿no? De colchón, de trasfondo. Pues aquí precisamente lo que tienes es que estos 14 años de impasse con la quinta, uh-huh, parte les han dado para pensar. No, es así. Bueno, algo es algo. Un guión que agrupe las cinco películas anteriores y que le den un sentido. Vale. Porque la trama al menos tiene un sentido y tiene una explicación y juega muy bien con todo el legado de las partes anteriores. Hasta el punto de que un personaje tiene una especie de diario, que prácticamente es un libro, parece, uh-huh, un Necronomicon, bueno, ahí lo dejo, con todos los apuntes de cómo la muerte juega con sus víctimas cuando sus víctimas, por esas premoniciones, sí, la han esquivado. Esquivan o intentan esquivar. Y entonces, esquivar, uh-huh, ese manual, porque al final es un manual de la muerte, va a tener muchos guiños para todos los espectadores de la saga y espectadoras. Aparte de que tiene una trama currada en el sentido de que le busca un sentido y no busca un argumento sin sentido, sino que busca que todo esté imbricado y tenga un porqué, suceden, uh-huh, las cosas, lo cual está muy bien. También, y esto es un pequeñísimo spoiler, rompe un poco con que siempre tengamos un suceso luctuoso al principio de la película, que alguien con una premonición consigue que un grupo de gente escape con vida, que luego es el grupo de gente al que perseguirá la muerte, sí, pues aquí no. Aquí lo que tenemos es una estudiante que está en la universidad y que lleva 2 meses con pesadillas recurrentes, oh, pobre, sobre un suceso que ya ocurrió en el pasado. Uh-huh. Por lo tanto, no es una premonición, sino que está teniendo pesadillas con algo que en principio tendría que haber ocurrido muchos años antes. Vale. ¿Vale? Entonces, en este punto de la historia, tú no sabes si eso llegó a ocurrir, no llegó a ocurrir, lo está imaginando, lo está soñando en sus pesadillas o qué es lo que está pasando. ¿Vale? Vale. Esta escena inicial es acojonante. Es de lo mejor de la saga. ¿Posiblemente la mejor? Hostia, es que está ahí, ahí con la de la dos los troncos. Bueno, lo importante es que la de los troncos. Lo importante es que se lo hayan currado. Sí, la no de los troncos dejó mucha mella en el fandom de Destino Final. Pero esta yo diría que sí. Que está a la altura. Bueno, que está a la altura porque es. Ya es algo. Realmente impresionante. Muy disfrutable. Mola. Y además, bueno, pues uno de los hitazos que suena durante la película porque han pagado derechos de unas cuantas canciones bastante chulas. Pues suena precisamente en esa escena. Vale. Claro, puede ser un problema también empezar tan en alto que luego digas, bueno, pues... ¿Cómo lo mantengo esto luego, no? Pero, a lo mejor, sin tanta espectacularidad, logras que luego haya escenas que jueguen muy bien las cartas que tienen sin la necesidad de tanta parafernalia. Y eso está muy bien jugado. Y por ejemplo, está muy bien jugado en la tienda de tatuajes. Donde pasan cosas y es una de las escenas que más hace sufrir a la espectadora. Y sufrir de verdad. Sí, que digamos, ha sido una tienda de tatuajes, pero podría haber sido una sala de dentista, ¿no? Tranquilamente. No. No. Lo vale, siento. Vale. Lo siento, pero es que me estoy ahorrando spoilers. Sí, sí, entonces sí. Podría añadir cosas y no lo voy a hacer. No te quiero tirar de la lengua tampoco, explícitamente. Y también vuelve a jugar muy bien la baza de cosas que desencadenan otras cosas, claro. Serie de catastróficas desdichas, cadena de hechos, ¿no? Cadena de hechos y cada vez a peor. Uh-huh. Y entonces esa baza también la explota pues de una manera muy eficiente. Mención especial a un actor que ha estado presente en toda la saga, como fue Tony Todd. Uh-huh. Sí, claro. Todos sabemos que nos dejó el año pasado y... Tony Todd sale en la película, tiene una escena muy emotiva y además es tan emotiva porque los directores, Zab Lipowski y Adam Bernstein, se ve que le dieron carta blanca para decir lo que él quisiera decir en esa escena. Vale. Y realmente es una escena de la película donde yo creo que Tony Todd se despide de manera real de todo el público. Con pues, lo cual, pues, va más allá. Es una escena que va más allá porque realmente estás viendo una persona que en la realidad estaba enferma de cáncer y que realmente se estaba despidiendo, ¿no? No todo el mundo tiene una oportunidad. No, no todo el mundo tiene una oportunidad de despedirse de su público de esta manera, aunque, bueno, por una pena porque no tiene 60 y pico años y nadie debería irse con esa edad, ¿no? Dicho esto, a ver, el reparto no son actores y actrices muy conocidos, pero todos están eficientes en sus papeles. La película además juega muy bien la baza de darte algunos giros argumentales que no te esperas. Uh-huh. Porque bueno, está bien. Vuelve a se llama guión. Vuelve a tocar el tema de si las cosas, la muerte las tiene que hacer en orden o no. Recordemos que eso en alguna de las entregas se lo saltó. Si la muerte tiene TOC o no tiene TOC. Correcto, tiene TOC la muerte y esa baza es muy importante para llevarte alguna sorpresa. Vale. Unas sorpresas curiosas. Pero también es importante tener presente que la muerte persigue a quienes se le escapan, pero también puede perseguir a quien le toca los cojones. Bueno, a ver, hipotéticamente que tuviera cojones, que no lo sabemos. Es la muerte, me refiero a que puede hacer, supongo que más cosas de las que nos imaginamos. Correcto. Y luego, en esa exploración de una persona que sabe mucho de la muerte, que es la persona que tiene este diario, que te he comentado. Con tapas de cuero que parece humano. Sí, sí, un poco rollo Necronomicon. Pues esa exploración de la muerte abre una nueva vía que esta película no explota, pero mete un nuevo dato en la mitología de Destino Final. ¡Aleluya! Que solamente se apunta, pero que no sabemos si se podrá explotar en futuras entregas. Y que a mí me pareció también cuanto menos inquietante. Bueno, oye, pues si eso aporta y hace sumar al imaginario de la saga, bienvenido sea, aunque sea tantos años después. Dicho esto, la película es explícita, burra, bruta, bestia, no se casa con nadie, no se salva ni el apuntador. Mola. Y realmente, bueno, pues... Tiene actitud. En este sentido, es una película que dura 110 minutos, casi dos horas, se te pasa en un suspiro, es muy dinámica, no paran de pasar cosas, está bien argumentada, todo lo que pasa está bien argumentado y además está tan bien argumentado que te puede dar sorpresas dentro de esa argumentación, porque, claro, como hemos dicho, juega la baza de darte algún girito que no te esperas. Y además es muy curioso, porque esos giros, de alguna manera, también sirven de alivio cómico en la función, uh-huh, dentro de un drama. Dentro de un drama familiar tienes un alivio cómico inesperado. Bueno. Y bueno, también lo juega muy bien. Tuve la ocasión de verla en versión original. Sabes que siempre recomendamos versión original. Por favor, aunque sea cine comercial. Exacto. Y bueno, yo la recomiendo encarecidamente. Es muy buena continuación de la saga. Espero que la revitalice, que las nuevas generaciones que no le hayan hecho mucho caso a las películas originales se animen a verla. Uh-huh. Y yo creo que ha funcionado muy bien en todo el mundo. El primer fin de semana ya se ha ido por encima de los 100 bueno, millones de dólares. Esto me huele a que quizás pues haya un comeback. Aunque debemos decir que toda la saga funcionó muy bien. Incluso en la cuarta momento, y quinta sí, parte fueron películas que recaudaron siempre 5, 6, 7 veces más de lo que costaron. Sí. Entonces, en este sentido, es una serie que ha funcionado muy bien en los estrenos, muy bien en taquilla, ya desde las primeras partes, y que bueno, que parece que con esta Bloodlines lo ha vuelto a repetir, y yo, si queréis ver algo de terror entretenido, con esos rizos que siempre hace la muerte y esas volteretas y esas gincanas de la muerte, sí, tal cual, pues está absolutamente recomendada. Muy bien. Yo, mira, o sea, no me había fijado todavía, pero he estado, mientras tú comentabas, un poco viendo el resultado de esta Bloodlines, ¿no? Que sería la parte 6, digamos, de la saga. Resulta que los directores, que esta dupla de directores que tiene, el Zach Lipowski y el Adam B. Stein, a mí me volvieron la cabeza del revés hace unos cuantos sitches, y yo no volví a caer en buscarles, porque de hecho no han acabado haciendo ninguna película hasta esta. Desde que yo los vi con una producción muy independiente el año 2018 en Sitges llamada Freaks, como la peli original de Todd Browning, sí. De Todd Browning, pero aquí es la Freaks de Zap Lipowski y Alan B. Stein. Hablamos de ella en el lejano Sin Audiencia 822 y yo, sinceramente, os reto a que la buscáis, esta Freaks, y que me digáis qué os parece, porque a mí en su momento es una peli de esas que parece una cosa y luego es otra, y que suma más que resta con las locuras que pasan dentro, y además tenemos a Emil Hirsch y a Bruce Dern en el reparto. Es una peli que no es muy grande, es más bien pequeña, pero cuando pasó por Sitges nadie le hizo ni puñetero caso, como pasa muchas veces con algunas películas o con bastantes películas, y a mí me pareció alguna de las más originales que hubo en 2018. Así que ahora, refrescando que estos directores por fin, pues quizás por su buen hacer en Freaks, han acabado llegando a una producción con cara y ojos, con presupuesto, que es esta Final Destination Bloodlines, pues la verdad es que me alegro por ellos, y de paso igual también sirve para que la gente pueda o quiera conocer un poco qué hacían antes estos, porque no han salido de la nada también. Uh-huh. Así que bueno, ahí dejo el comentario. Además, estoy convencido de que New Line Cinema, que es la productora... Sí, que es una división de Warner, sí, correcto, Brothers, creo que recordar. Viendo el éxito comercial que está teniendo esta película, les va, van a, ello, les va a dar más proyectos. Más trabajo y más presupuesto para la siguiente parte 7, en el caso de que la hagan. Muy bien, pues nos vamos del cine a la gran N. La gran N, que nos tiene locos, fritos, enajenados, nos hace romper los planes de visionado continuamente, y además a veces pues con más razón y a veces con menos razón. Pero bueno, yo he de pensar que quizás, o sea, yo este fin de semana tenía un dilema, Jordi, y tenía que elegir entre, por mi falta de tiempo de visionado, entre visionar Death of a Unicorn y verme la temporada 4 de Love, Death and Robots. Y tiré un dado al aire, tiré una moneda y dije, ¿qué hago? El Jordi me ha proporcionado un enlace para poder ver Death of a Unicorn. Los capítulos de la temporada 4 de Love, Death and Robots me los tengo que conseguir yo en el videoclub de Torrent. ¿Qué hago? Hago lo difícil. Voy a conseguirme los 10 capítulos de Love, Death and Robots temporada 4, y la verdad es que, bueno, creo que por lo que hemos comentado antes fuera de micro, quizás yo me he entusiasmado más con esta temporada 4 que tú. Sí, porque pero, yo no sabía que no has visto la 1 y la 2. Sí, claro, yo me monté en la 3, claro. Por indicación tuya, además, como siempre. Pues yo debo decirte que posiblemente, a ver, todas las temporadas tienen capítulos mejores y peores. Sí. Pero posiblemente en global, yo creo que podría ser la más floja sin estar mal. Bueno. ¿Vale? A mí siempre hay cosas que me satisfacen, ¿eh? Pero hay mucha gente que enseguida critica, porque además parece que la gente quiera novedades constantes. Y si no le das novedades, ya, pues encuentra que le falta algo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a comentar los capítulos uno a uno, los 10, sí, porque sin además contar mucho porque son cortos. Son cortitos y... Y entonces vamos a decir un poco lo que nos ha parecido, sí, ya está. Más que nada porque yo, o sea, al tratarse de animación, yo es que yo creo que tengo una especie de interruptor en mi cabeza que cuando es animación digo, esto es más lúdico que la acción real, vamos a pasarlo mejor aún que con la acción real. Y yo qué sé, a mí, con sus diferencias y con sus pros y sus contras, que ahora vamos a contar, pues realmente la mayoría de estos 10 capítulos de la temporada 4 me han parecido, o sea, súper entretenidos, no, lo siguiente. Entonces, bueno, y aparte he flipado con la mayoría de técnicas de animación utilizadas. Entonces, para sí, mí... Sí, que además mí ya cumple. Ha habido un capítulo en que han juntado imagen real con animación, que además ha sido uno de los creadores, el señor Tim Miller. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ahí arriesgando. Arriesgando y con registros muy variados de animación, como vamos a comentar ahora. Bueno, vamos a empezar con el primer corto, que es el Can't Stop, bueno, de David Fincher. Llámalo corto, llámalo videoclip. Llámalo videoclip. O sea, a ver, es un videoclip de los Red Hot Chili Peppers, tal del tema Can't Stop, que como el videoclip que les hicieron en 2009 es una mierda, pues el señor David Fincher, que además hizo multitud de videoclips, además fue un revolucionario con sus videoclips, sí, y el marchamo que les daba, pues le debe gustar el tema y ha decidido hacerles un videoclip nuevo a los Red Hot Chili Peppers. Sí. Lo que pasa es que no esperéis ninguna historia, es un videoclip y punto. Un videoclip de una actuación en directo, además. Correcto, que además es una actuación famosa que hicieron, sí, en no sé dónde. La de Live at Slane Castle, sí, señor. Vale, no sé dónde está Slane Castle, pero bueno ¿dónde esté? Yo si quieres te lo miro. Bueno, es igual. Pero es que allí grabaron un video, un concierto completo. Vale. Entonces como que es famoso por aquella grabación en directo. Pues bueno, en pues el año 2003. Tenéis la canción Can't Stop. Y bueno, lo que tenéis aquí son unos Red Hot Chili Peppers animados que son manejados como marionetas en el, sí, escenario. Tal cual. Y todo el público también tiene todos los hilillos de que son manejados como marionetas, que yo aquí, fuera de micro, en estos parlamentos que tenemos fuera de, sí, micro, Javi y un servidor, le decía, hostia, podría haber aprovechado y este videoclip rodarlo con el tema Master of Puppets de Metallica, que hubiera cuadrado bastante más y además le hubiera podido dar un final giradito y ya, y como nos gusta, ¿no? Pero bueno, quizás yo también, o sea, quizás considero el segmento más flojo de los 10, más que nada por la ausencia de historia. De historia y la ausencia de conectividad con lo que es la serie, porque es que, sí, que no aporta ni a Love, ni a Death, ni a Robots. Que como videoclip de animación está guapísimo, porque está guapísimo. Además, los personajes son un poco funko, o sea, son cabezones, así en plan... Sí, sí. Más, no, y la manera en que los mueven, sí, está bien. Pero claro, o sea, estás esperando, o al menos yo, ingenuo de mí, esperaba, digo, bueno, pues van a hacer el videoclip, la actuación en directo. Y pasarán cosas. Y luego se verá quién maneja los hilos, o que hay ahí arriba unos baby aliens, o unos niños gigantes, o yo que X, lo que sea. Pero no, se acaba la canción, se acaba el videoclip y pasamos al siguiente. Entonces, bueno, pues quizás es un poco el aperitivo flojo de lo bueno que va a venir después. Además, para mi gusto, si no recuerdo mal, porque estoy hablando de memoria, sí, y la memoria a veces traiciona, David Fincher en la temporada 3 dirigió aquel capítulo del barco con los marineros que como se amotinan, sí, con tintes lovecraftianos, que era un capítulo guapo, ¿no? Guapísimo. Sí, uno de los mejores capítulos del año pasado. Bad Traveling se llamaba. Bueno, el año pasado, del que, sí, que no sé si fue del año pasado. De 2022. De hace 3, sí, imagínate. Poca broma, ¿eh? También pues yo Bad pensé... Traveling a mí me pareció un capítulo impresionante y el señor David Fincher ahí se salió. Pues sí, aquí a mí me ha decepcionado un poquillo. Se hizo casi un mediometraje de 21 minutos con, sí, sí, aquel, sí, viaje en barco chungo. Muy guapo, sí, señor. Pasamos al 2. Mini encuentros en la tercera fase. Sí, Close Encounters of the Mini Kind. De los más divertidos. De Robert Bissi y Andy Lyon. Yo sí. Tengo aquí apuntar los nombres, por decirlos. Sí, que además, yo tengo la chuleta de la wiki aquí para lo que haga falta. No sé si son los mismos que hicieron el de los zombies tendría de que, 2022. Tendría que revisarlo. Pero si no, digamos que la manera de hacerlo es muy parecida. Sí, porque aquí lo que tenemos es... pues, miniaturas desde una vista cenital. Sí, e hicieron Night of the Mini Death en la edición de 2022 en la temporada 3. Se veía el marchamo, el sí, estilo. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí lo que tenemos es, dentro de ese estilo de animación a distancia, por llamarlo de alguna forma, porque es como si... como si hubieras un diorama. Sí, tenemos miniaturas y tenemos pues ciudades, monumentos, casas, todo como si... pues eso, estuviéramos viéndolo todo como si fuéramos diosecillos, ¿no? Los, sí, los espectadores. Para que os hagáis una idea, la maqueta de Beetlejuice. Exacto. Está en el desván, pues como si tú estuvieras viendo la maqueta y la maqueta hubieran gente animada de verdad, moviéndose, coches, vehículos. Entonces, como que te da una profundidad de campo especial, porque vislumbras todo lo que pasa, aunque lo ves muy, muy chiquitín, a pero efectos de humanos, claro, pero tienes muchas cosas que ver y que pasan a la vez en la pantalla, ¿no? Entonces aquí, pues con este título que tiene este capítulo, pues ya os podéis imaginar que hay componente alienígena, no es un spoiler, es solo una relación... Son mini encuentros en la tercera fase. Sí, y la verdad es que tomando como base todos los estereotipos y todos los puntos en común de las historias con contacto con alienígenas, vamos a dejarlo, no vamos a poner más adjetivos, pues realmente digamos que este capítulo explota en sus escasos 7 minutos todos los estereotipos hasta la muerte, nunca mejor dicho, y la verdad es que es muy divertido. Muy, o sea, divertido. A pesar de que son estereotipos y que a muchos se les da la vuelta, sí, os, entre los mundos, os van a venir mogollón, sí, de títulos clásicos. Ultimato la Tierra, de, incluso más recientes, Mars Attack. Todo, por ejemplo, todo eso, sí. Sí, o sea, cualquier película en la que hay contacto humano-alien en la Tierra, pues digamos, os va a venir un poco a la cabeza y además pues con un sentido del humor muy socarrón, muy destroyer y, por qué no decirlo, un poco punky también. Son pequeños, pero son mini punks. Entonces, es este junto con otro que vamos a decir ahora después, para mí son los más divertidos porque también están enfocados también a la comedia pura y dura con componente de género, aquí en este caso pues extraterrestre, ¿no? Por decirlo, sí, de alguna, sí, forma. En la tercera temporada fueron zombies. Exacto. Ahora son extraterrestres. Y bueno, pues yo qué sé, por mí que sigan repasando todos los subgéneros del cine de género porque lo hacen genial el Robert Reese y el Andy Lyon y a mí pues me sacan una sonrisa e incluso me hacen reír. Luego tenemos Spider-Rose de Jennifer Yu. A mí es este, o sea, no sé qué vas a decir tú, pero a mí es este de los que más me dejó ojiplático a todos los efectos. A ver, es animación hiperrealista, sí, y con un argumento de venganza, pero... En ámbito de ciencia ficción ámbito espacial. De ciencia ficción espacial, sí, sí, sí. La verdad es que está muy bien. Aquí es donde decimos que es... sale un bicho que puede tener cierta inspiración en Stitch. Reminiscencia. Porque digamos, si a los dos nos ha llevado a Stitch, ¿será sí, por algo? Sí, y eso que yo solo conozco al Stitch de los carteles, que no lo he visto. Vamos, pero es un corto que juega muy bien la baza de la ciencia ficción, el comercio, el drama, la venganza, o sea, entran muchas variables y yo creo que está muy bien. Y también tenemos alienígenas y también, digamos que este capítulo explora la forma de cómo se podrían entender humanos y aliens en el caso de que tuvieran que hacer negocios. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, todo esto en un entorno, pues ya os decimos, espacial, bastante oscuro, con datos que vas aprendiendo de la historia sobre la marcha. Me refiero que es la típica historia en la que digamos en el corto, en el capítulo te enseñan una franja de lo que ha ocurrido, pero te vas imaginando de dónde vienen los personajes por su condición en ese momento de, hay en el que nos están contando también, sí. Y la verdad es que a efectos visuales es apabullante, o sea, me refiero a que sí, toda la parte tecnológica, todos los artefactos de navegación espacial, hay alguna escena de lucha que también está, sí, muy bien hecha. Y por cierto, hay un factor biológico importante en la mascota alienígena que va a tener importancia. Sí, digamos que a efectos argumentales de guión, aquí se explora la ciencia ficción biológica de una forma muy, vamos a decir, certera y agradable. Y apropiada. Y de hecho, encontramos que en el guión hay un tipo que quizás el nombre nos suena un poco, ¿no? Un tal Joe Abercrombie, que de hecho no es el único capítulo en el que firma algo. Correcto, sí, sí. Entonces, bueno, aquí tenemos también algunos, y ya pasamos al siguiente, algunos personajes que tienen voces relativamente conocidas. No va a ser el único capítulo, pero aquí tenemos a la Emily O'Brien, por si alguien la conoce, como personaje principal de este Spider-Rose, que ya os digo que a mí me encanta. Y también, que no se nos olvide, la parte de, vamos a decir, modificación corporal humana que tiene la historia, que también está muy chula. Sí. Me refiero a que tiene muchos aspectos de esos que dices... Oh, ahora que está la gente... Qué maravilla de puesta en escena. Ahora, ¿no?, que está la gente tan flipada con los tatuajes biomecánicos... Ya te digo. Pues aquí, de tatuaje nada. Directamente... Aquí son biomecánicos... Directamente agregados al cuerpo. Te metes una chapa ahí, sí, en el brazo y ya está. Bueno. Un poco titán, ¿no? Sí, titán, ¿eh? Sí, también. De hecho, están empezando a hablar de que la... Hombre, recuerda a la protagonista, sí, un poco, ¿no? Tiene esa... Yo creo que es que, a ver, en todos los capítulos de cualquier temporada de Love, Death and Robots vamos a encontrar similitudes conceptuales y estéticas con muchas más cosas de las que a primera vista nos vienen. Por ejemplo, sí, Titán. Bueno, es que ahora vamos a hablar del cuarto, y aquí yo, wow, creo que la influencia es meridiana. Tenemos Los de la 400, sí, de Robert Valley. Sí, sería como 400 Boys. Sí, señor. Que esto quiere decir más o menos los tipos o los chicos de la 400 como nombre como de calle, calle. Como nombre, correcto, de calle o avenida. Que en Estados Unidos los nombres de las calles muchas veces son números, uh-huh, entonces son Los de la 400, como Los de la calle 400. Sí. Estamos en un mundo posapocalíptico donde tenemos bandas. Tenemos bandas, o sea, aquí y facciones. Realmente callejeras. La reminiscencia al peliculón de Walter Hill de The Warriors es meridiana, o sea, desde el minuto uno. O sea, yo este también, a mí este me ha chiflado este capítulo. Si no me equivoco, Robert Valley este dirigió Hielo, me parece, ¿no?, en la temporada 2 o por ahí, que era otro corto que tenía este tipo de dibujo tan, tan afilado, tan de polígonos. Tan street. Sí. Ice... Sí, en la temporada 2, ¿no? Sí, señor. Joder, qué memoria tienes. Me encanta. Es que el tipo de dibujo es muy, muy peculiar. Pues repescaré la temporada 2, aunque sea solo, no solo por este, es por todos los demás también, pero joder, es que a mí 400 Boys, o sea, me ha flipado. Pues bueno, realmente pues juega eso, juega la carta de Warriors contra un oponente en que, digamos, se han de unir las bandas. Sí. Tampoco vamos a explicar mucho más. Sí, con, digamos, con miras hacia... un futuro chungo en el que pues la civilización se ha jodido y además parece ser que tampoco lo explican mucho, que los humanos que quedan vivos parece que les ha salido alguna habilidad sorpresa y eso también enriquece un poco la trama. Entonces pues como que es una forma de animación también muy comiquera, me refiero, con muchas sombras, con los, aparte de los personajes ser afilados y estirados, pues además el tratamiento de luces y sombras es muy, muy de cómic, de en papel. Sí, pero también es lo que dices tú, es muy street porque sí, también podrían ser perfectamente personajes que hubieran pintado en un graffiti en una pared. También, es que tiene esa estética tiene un poco. Tiene esa estética un poco, sí. Sí, de callejera. Vamos callejera, a decir, ¿no? Sí, sí, sí. No me gusta decir urbana porque pueden pensar en otras cosas, bueno, pero... Bueno, de playground, de... Sí, sí, un poco ahí. Callejero sí. Está bien, para eso tenemos el lenguaje, para usarlo, pues eso. Y además eso, que al final pues acaba de una forma también muy particular. Que también, según quién, quizás se lo toma mal el final que tiene por el tipo de enemigo que tienen que combatir las bandas. Es que yo también te digo una cosa. No es que haya moraleja en todos, pero sí que hay discurso. Algo, la mayoría de cortos hay discurso y hay mensaje. Sí. Buscadlo porque además en la mayoría de casos es bastante evidente. Ahí está. Pues bueno, este también tiene, sí, de eso. Ah, otra cosa, Jordi. Dime. En 400 Boys tenemos más voces, más populares que la tuya, bien, y la mía, como las de John Boyega y Ed Skrein. A ver, que no son superstars, pero es gente que sale en las películas de vez en cuando. Uh-huh. Y no sé, pues eso, que algunos de los bandoleros callejeros que tenemos ahí, pues son estos dos. Luego tenemos La otra gran cosa, de Patrick Osborne, donde tenemos el primer corto de esta temporada, que no el último, el único. Con gatete. Sí, o sea, claro, o sea, la filia gatística ya sobrepasa los límites insospechados. O sea, y claro, llegamos a este The Other Large Thing, del Patrick Osborne, pues con un gato persa como protagonista. Sí, que además es un gato persa, pero con aires de Garfield. Y que además... Bueno, Garfield mezclado con el Doctor Doom, prácticamente. Bueno, es que lo que explora y explota este corto es ese desdén del gato hacia el ser humano, sí, hasta límites insospechados. ¿Y qué pasa? Que como estamos en un futuro próximo en que ya hay robots que hacen de ayudantes domésticos, el gato se ve con la capacidad de manipular al robot para hacer que le obedezca, porque el robot tiene algo que él no tiene, los pulgares oponibles. Claro, es una cuestión evolutiva también, aunque sea un cachivache electrónico, lo han construido como un humano, que eso le hace pues eso, poder conseguir cosas que los gatos, por ejemplo, pues no pueden conseguir. Hay que decir que, o sea, ya sabemos que a los gatos se les atribuyen... poderes psíquicos, capacidades para controlar la voluntad de sus supuestos amos. Me refiero a que los gatos realmente, el día que nos pongamos a estudiarlos psicológicamente y cerebralmente, quizás nos llevaremos algún que otro sorpresón. Pues aquí todo eso se lleva, pero al límite ya de vamos a acabar de una vez con esta supremacía humana inmerecida y vamos a poner a quienes se merecen en la punta de la pirámide evolutiva, que son, pues evidentemente, los gatos. Entonces, el corto va para ahí, va para ese lado. Y ya veremos a ver lo que pasa. Aparte, yo de esto me he enterado después, porque no lo he relacionado en el momento en el que vi este segmento, The Other Large Thing, que resulta que es como un segmento precuela de otro segmento de la temporada 3, que es el capítulo de Three Robots, de tres robots. Que es, no sé si te acuerdas. Sí, que van de excursión por las cosas que antes habían compartido los seres humanos y ellos hacen como un tour. Bueno, pues parece ser que este, no, igual es un poco spoiler decir que es precuela de aquel, vale. Pero bueno, que los humanos van a sufrir algo gracias a lo que pasa en este capítulo. También hay que resaltar la animación que tiene el gato, el señor Sánchez, se llama Sánchez, ¿no? Sí, se llama Sánchez. Contra su voluntad, sí. Porque él preferiría tener un nombre más de... más rimbombante. Más de megalómano o de emperador de la antigüedad o alguna cosa así, pero le llaman Sánchez y se tiene que joder, entre comillas. La animación del gato está muy guapa, a efectos, digamos, de expresividad y también de cómo traducen lo que él piensa y lo que escuchan sus amos, lo cual pues también hace un contrapunto chulo. Y luego tenemos el retrato que hacen de los amos del gato, que es, vamos, o sea la humanidad... Encefalograma plano. La humanidad se tiene que extinguir ya con humanos como esos, ¿no? O sea, juega eso también. Que además juega al estereotipo del malo malísimo de James Bond. Total. Acariciando al gato de Angora. Aquí tenemos al gato de Angora, que ya es el malo y el gato, todo en uno. Es todo en uno, y es como vamos a quitar cosas en la cadena de la maldad, ¿no? Vamos a focalizarla directamente en el gato. Y el gato es el gato más malo que hemos visto ever. Pues vamos al sexto. Sí. Tenemos Golgota, sí, del Tim Miller, que es uno de los creadores de la serie, junto al señor David Fincher. Sí, y de nuevo a Abercrombie en el guión. En el guión, sí, señor. Y aquí a mí me quedó en Coitus Interruptus. ¿Por qué? Porque es uno de esos cortos, que además es el que hablamos, que sí, fusiona imagen real con actores reales, hay actores con reales, animación, y actrices, sí, con un tema de fe, un tema de religión. La historia está muy chula, pero es aquello de yo quiero saber más. O sea, no me dejes así porque quiero saber bastante más sobre esto, qué va a pasar, qué no va a pasar. Ya. O sea, me has cogido y me has hecho el prólogo de algo que puede ser más grande, pero así no me dejes. Y que nos explicarán en la temporada que viene. No, es que no lo sé. Sí, porque a veces se quedan colgados ahí y no los continúan. A ver, es que también es una realidad que en este tipo de formato a veces se juega con una idea guapa. Pero claro, como es un flash, como es una, digamos, un, una película corta, es un fragmento solo. No hay desarrollo, claro. No puedes liarte con movidas. Entonces, claro, este capítulo que dura 10 minuticos escasos, pues demasiado cuenta ya. Lo que cuenta, evidentemente, pues nos pone los dientes larguísimos porque, pues eso, como tú muy bien has dicho, pues ocurre una situación en la que se empieza a manifestar un tipo de fe que no pensábamos que se podría manifestar, ¿no? De alguna forma. Y todo tiene que ver con un delfín de aleta negra. Digamos que, sin querer hacer spoilers, la película tiene mucha religión, mucha ciencia ficción y que el mar tiene gran protagonismo. Yo solo diría que... Y estoy dando vueltas, señoras. Que los mesías pueden tener diferentes formas. Sí, y algunas se pueden parecer a algún capítulo de los que han pasado antes por la serie. No decimos cuál, para no hacer spoilers. Sí, aquí, bueno, Rhys Darby... los actores reales. Graham McTavish, peña que igual es muy secundaria, el Phil Morris, que es el afroamericano que sale. Gente que está pues muy puesta en el hecho de ser secundarios, de hacer voces en animación. Es gente que igual pues no es de la punta del iceberg de la industria, pero es gente solvente y que además eso con un tema religioso marítimo, pues yo creo que pintan bien. Bueno, yo me lo pasé bien, a pesar de que sí que te doy la razón en que pues me gustaría también saber más de esto. Y nos vamos a otro de Tim Miller. Al 7. El séptimo, que es El grito del tiranosaurio. Qué fuerte. Porque este también, yo lo emparento... Lo que pasa es que aquí a mí me da mucha rabia. Pero yo lo emparento técnicamente con el de Spider Rose. Un poco. Aquí tiene lo que esa tenemos... estética hiperrealista humana, pero que realmente son muñecos de videojuego, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Aquí tenemos que para el disfrute de un emperador megalómano y... En el futuro. Y su séquito en el futuro, tenemos otra vez una vuelta al circo romano. Sí. Con gladiadores y dinosaurios. Compitiendo en una especie de carrera de la muerte. ¿Qué no me gusta de este capítulo? Que se haga para el uso y disfrute de un youtuber, por famoso que sea, que es el señor MrBeast. Ah, vale. O sea, este tipo es famoso. Yo es que digo, ¿por qué lo ponen en el casting de voces si yo no lo conozco de nada? No es que lo pongan en el casting de voces, es que el megalómano está hecho a su imagen, este emperador de 3/4 del futuro. Bueno, él es el presentador, ¿no? Yo creo que es el que manda allí en el cotarro. Vale. Bueno, en principio, sí. Pues es él. El MrBeast este es uno de los youtubers más famosos del mundo. Gana millones y millones de dólares y además se ha hecho famoso por la viralidad de las grandes sumas de dinero que reparte en sus concursos. Ya no solo de YouTube, sino que le ha comprado un reality la propia Netflix, que además ha sido de lo más visto de la plataforma, con lo cual le ha salido rentable a Netflix. Y bueno, pues está hecho un poco para honor y gloria de MrBeast. De este y entonces, pavo. Claro, vale. Entonces eso a mí, que Tim Miller se haya... O sea, que un poco el David Fincher haya jugado a los videoclips y que el Tim Miller haya jugado a adorar la píldora al youtuber, pues a mí me toca un poco las narices. Sí, yo entiendo tu cabreo y lo comparto. Pero yo que no sabía nada de este pavo, me he visto el capítulo y he flipado. He flipado, es otro de los que el capítulo está bien. Te gana en intensidad de acción, en intensidad de situaciones extremas. Tenemos lo que dices tú, una carrera de la muerte con dinosaurios variopintos que acaban con tiranosaurio, que no es el único que sale. Los otros ya los veréis cuando veáis el capítulo. Y realmente es un capítulo que va al 12 en cuanto a velocidad. Desde el minuto 1. En cuanto a explicitud también, o sea, es una carrera de la muerte, son gladiadores y gladiadoras. O sea, aquí la gente, aparte de que van semidesnudos y semidesnudas, pero tienen sus habilidades y sus pequeños gadgets en lugares estratégicos del cuerpo. Estamos en el futuro, aunque hayamos vuelto al circo romano, ¿no? Y yo qué sé, el tema de los dinosaurios también está muy guay. Me gusta más el tiranosaurio. De los otros que salen, me parece que a veces con los... Y esto es una crítica que hago a la animación en general con las criaturas gigantes. A veces son demasiado gráciles. ¿Para el triceratops, te refieres? Sí, para el volumen que tienen. Entonces, yo creo que eso se debería ajustar en la cuestión técnica porque realmente sería, o sea, un... un animal tan grande sería, pues eso, de un elefante para arriba, ¿no? Y me refiero que se hundirían las patas en la arena. De hecho, un triceratops es bastante más grande que un elefante africano. Sí, o bueno, sería como un, yo qué sé, como un rinoceronte y medio, o dos rinocerontes. No, el triceratops, ya te digo yo, bueno, entre 4 y 6 metros seguro. Por la proporción que hacen con los humanos en el capítulo, más sí, que sí, nada. Sí. Entonces yo veo que son como que es una carrera y se mueven demasiado grácilmente para ser tan voluminosos, pero bueno. Bueno, tú tendrías también que ver un hipopótamo a 45 kilómetros por hora. También estamos en el espacio, que quizás eso también incluye algún tipo de... digamos, de gravedad aligerada, de gravedad, claro, tú no sabes si allí la gravedad es la mitad que la Tierra. También los humanos dan unos saltos que flipas. Por eso te digo. Y pasan de bicho a bicho y bueno, hacen locuras acrobáticas que al principio del corto parece que vamos a ver más que un circo romano, un circo de acróbatas. Y luego resulta, que es de romanos más que de acróbatas. Pero bueno, que quitando el factor youtuber, que siempre da un poquito de asco, el corto se disfruta y aparte del gañán del tubo, también tenemos la voz en chino de la actriz de origen chino Bai Ling, que también, pues aquí es una de las coprotagonistas del corto y que además le da un rollo con esa pronunciación en chino durante el capítulo que a mí, no sé, a mí quizás me ha flipado más por la dicción que tiene esta tía poniéndoselo a su personaje que también por la parte técnica, ¿no? Pero bueno. Vamos a dar un poco de caña, sí, estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. Nos quedan tres, iremos rápido. El octavo, Zeke y su encuentro con la fe, de Diego, bueno, Porral. Más temática religiosa, esta vez con trasfondo Segunda Guerra Mundial. Sí, aquí vamos a decir que podemos tener el principio de la película Overlord, porque sí, tenemos nazis. Sí, tranquilamente. Nazis y un bombardero. Y un bombardero, uh-huh. Un poco Castle Wolfenstein, pero en vez de tener experimentación nazi, podemos decir que tenemos cuando los nazis jugaban con todos los elementos sobrenaturales y las invocaciones. Pues a mí aquello que le gustaba hacer a Hitler en Petit Comité. Exacto. Escuchando Wagner, ¿no? Pues sí, o sea, no en cuanto a estética visual, pero sí en cuanto a concepto, podría ser un capítulo de una aventura de Hellboy, tranquilamente. Sí, señor. Por decir algo cercano, argumentalmente hablando. Entonces aquí tenemos tema bélico, tema vamos a eliminar un objetivo, nos sale el tiro por la culata y tenemos que luchar por nuestras vidas. Sí, y entonces aquí este va es el planteamiento. Un componente religioso en sus dos vertientes, sí. El vertiente del bien y del mal. Sí, y además para gente que no es precisamente religiosa, gente descreída. Hombre, es gente que bombardea poblaciones y mata a civiles posiblemente todos los días que va a la guerra. Por eso se llama Zeke y su encuentro con la fe. Exacto. A efectos visuales es bastante chulo, es muy comiquero también este. Muy comiquero, sí. Este sí que podría ser prácticamente un cómic en papel. Es que podría ser perfectamente una historia de esos segmentos de los límites de la realidad, de Creepshow, sí. Perfectamente, de esos cómics que pasaban en Creepshow la historia, entonces puede ser uno de esos segmentos tranquilamente. Y a efectos de explicitud también vamos a tener aquí, o sea, derrames, o sea, sí, derramamientos, sí. De sangre, cercenaciones, de lo que haga falta, de material ocular, cerebral, de todos los tipos de desparrames que puede haber relacionados con fluidos en el cuerpo humano, pues aquí vamos a tener, y además a chorro, y además en situaciones límite, porque las situaciones, no vamos a decir exactamente cómo, pero tienen un entorno que es ya de por sí complicado, pues encima tienes una amenaza que te sobrepasa muchas veces, pues ya peor aún. Así que también es este, para mi gusto, uno de los que más te encoge el corazón a efectos de acción. Pasamos al 9. Al 9. Aparatos inteligentes, usuarios idiotas, de Patrick Osborne. Este como el del... Es, digamos, el capítulo que más te hace reír junto con el de Mini-encuentros en la tercera fase. Sí, lo que pasa es que es completamente diferente en cuanto aquí lo que tienes es un catálogo de electrodomésticos y productos electrónicos pensando que se quejan de que la gente no lo sabe usar. O los usa para otras cosas. O los usa mal, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero es muy gracioso a mí. Es muy gracioso, pero es... A ver, yo creo que es un poquito relleno. Pero sí que es el alivio cómico de la saga. Sí, a ver, o sea, te reconozco que aquí tenemos animación en plastilina que la hace un niño pequeño, pues con un regulador de temperatura, con un cepillo de dientes eléctrico. Pero es que el guión es tan bueno... Yo no está mal. Yo me he reído. Yo lo siento, pero me debo rendir cuando me río con lo que me cuesta reírme. Me debo rendir ante la evidencia. Y aquí, con el guión que se monta el ya lo diré, que lo quiero decir bien, el señor John Scalzi, realmente, yo qué sé. John Scalzi, recordemos que ya ha dirigido varios... Bueno, ha dirigido, no, ha guionizado sí. varios cortos. Y John Scalzi es el escritor de La vieja guardia, que vale. ya recomendamos aquí en su día como lectura obligada, que además tiene es una saga de 4 libros y que yo recomiendo muchísimo. Bueno, de hecho, ha escrito también, ahora lo estoy viendo, el del gato maligno. Ah, también es de él. También sí, no, yo él. Sé que en la serie ha escrito el guión de varios de los cortos. Vale, pues sí. eso. Como Abercrombie. Son escritores consagrados que tienen sus novelas, Scalzi en ciencia ficción y Abercrombie en fantasía heroica. Además, sí. Pero que luego también quieren pasárselo bien. Exacto. Entonces, pues, cada vez que los llama el señor Tim Miller o el señor David Fincher para que colaboren haciendo el guión de alguno de los capítulos de Love, Death and Robots, ellos van para allá encantados. Sí, pues bueno, aquí ya os imaginaréis, cada voz de cada electrodoméstico quejándose de sus usadores, pues tenemos voces de Melissa Villa Senior, de Ronnie Cheng, de Amy Sedaris, de Kevin Hart y de unos cuantos más. Nos queda uno, Jordi, y acabamos. Porque sabe arrastrarse, de Emily Dean. For He Can Creep, en inglés. A mí es uno de los que más me ha gustado, debo decir, porque... Es que tiene un tono quizás el de los más adultos de todos. De los más adultos, y de los hay... más oscuros y los más terroríficos, y, eso y que hay de nuevo con gatete. Eso que hay gatetes de por medio que de, siempre gatete, diluyen. Gatete no, gatetes. Porque hay uno, pero luego aparece alguno más. Sí, señor. Aquí estamos en Londres en el año 1757 y tenemos a un poeta que se está pudriendo en una cárcel. Y está escribiendo sus poemas... En un sanatorio mental. Ah, no, perdón, en una cárcel, no, en un sanatorio. Que es peor aún. Y está escribiendo con su propia sangre en las paredes sus poesías. Caballo y ganador. El maligno, o sea, Satán, descubre que a través de la poesía de este poeta loco, él puede conseguir el poder de acabar con el mundo, dominar el mundo. Sí, señor. Y entonces va a intentar... que le escriba los poemas que él necesita para acabar con la humanidad. ¿Cómo interviene aquí un gato? Lo sabréis si veis el... Tendréis que verlo. Tendréis que ver el capítulo. Sí, y de hecho, pues aquí volvemos a tener una temática que se entronca un poco con el capítulo de la Segunda Guerra Mundial, pero con otro registro diferente. Otro registro diferente, un registro más de tiempos de la Inquisición, sí, un registro... Un aroma un poco Poe, ¿no? También. Sí, también, aunque en teoría por el año 1757 sería anterior. Sí, pero bueno. Pero además con esa lucha entre el bien y el mal, con ese... que nos retrotrae también al folclore del diablo que te quiere comprar el alma y que nunca un pacto con el diablo sale bien porque siempre vas a tener que pagar un precio superior al que en principio te había pedido el diablo porque siempre hay trampas. Si los contratos siempre tienen letra pequeña, los contratos con el diablo tienen letra invisible. Invisible que no se ve. Entonces, bueno, pues todas estas bandas las juega. Y sí. aquí los gatetes van a tener mucha importancia. Sí, además aquí con cero tono de comedia o de ironía. Ya decimos que es uno de los cortos más oscuros. Sí. Y a mí por eso quizá me ha gustado mucho. Sí, a mí también me parece un buen cierre. Y yo qué sé, yo independientemente de eso, de algunos pequeños baches en alguno de los otros capítulos, a mí me parece, yo me la he disfrutado mucho la temporada, me la he estado viendo también en trozos, no me la he visto del tirón, como mucho me intentaba hacer visionados que llegaran a la media hora o un poquito más, si acaso, sí, por la combinación, y ya, para así, para un poco para darle al cerebro que saboree, que si no luego no acabas de saborear las cosas, y luego te pasa todo súper rápido. Entonces, bueno, aquí el maligno tiene la voz de Dan Stevens, nada menos, que posiblemente sea uno de los capítulos que más nivel tiene alguna voz de las que aparecen por ahí. Y además, pues con una mezcla de animaciones diferentes, ¿no? Porque tenemos que los gatos funcionan de una forma visualmente y los humanos funcionan de otra. De otra. Pero bueno, eso también lo hace especial con ese tono en general oscuro que afecta sucio a humanos y sí, a gatos. Ese sanatorio, esa insalubridad que transmite. Exacto. A ratos, sí, sí, sí. Bueno, pues este es el 10 ya. Jordi, estamos fuera de tiempo. Fuera de tiempo, fuera de todo, bueno. Con calzador metiendo, ya nos han eyectado al espacio exterior, si estuviéramos en una nave espacial que controla el tiempo límite del programa. Pero bueno. Solo nos queda despedirnos Yo quiero poner un tema de los que salen en la banda sonora de Final Destination Bloodlines, que yo no la he visto, pero tú sí, y me has chivado algunos detalles que, musicales. Por cierto, te he chivado tres temas. Sí, pero quieres un cuarto. Y por filia, yo digo, escogerá este, que es el de la escena inicial. Y no sé si lo has escogido. No lo sé, porque es que he traído dos por si acaso. Ah, vale. Bueno, pues entonces, claro, yo te quería preguntar, ¿qué ponemos? ¿Ponemos a los hermanos o ponemos al Johnny? Los hermanos. A los hermanos, pues vamos a los hermanos. Yo, sinceramente... Porque yo creo, además, que es más de tu, a de ver, tu, o sea, de tu vena. Yo te digo, Jordi, que esta tarde, antes de venir aquí, estaba mirando la lista que me habías enviado y digo... Ya está, los hermanos, o sea, ninguna duda. Lo que pasa que luego he repasado y digo, hostia, pero es que el Johnny también tiene lo suyo, pero evidentemente mi opción principal, siempre queriendo ser diplomático, ¿sabes? Por decir, hostia, no elijo yo solo, sino que pues lo elegimos aquí en antena, ¿no? Entre los dos. Y pero no sé aquí, aquí no es escoger entre los Isley Brothers y Johnny Cash. Que si poca no, broma. Si no es por la representatividad que tiene la canción en la película, yo creo que los Isley Brothers son los que le dan la enjundia, y quien haya visto la película entenderá cuando escuche el tema la importancia que tiene el tema en la película. Pues temarraco para despedirnos de los Isley Brothers, Shout, de, hostia, que ya hace ya tiempo de esto, 1959, y el tema todavía te mueve los músculos del cuerpo, o sea, poca broma. El tema mueve más cosas, cuando veas la película lo entenderás. Con el temarrón de los Isley Brothers, pero bueno, eso, que nos vamos shouteando en este final de Sin Audiencia, pero no nos despedimos sin antes pues lanzar nuestra diatriba de despedida final, como hace la gente despidiéndose correctamente en Sin Audiencia. Valar Morghulis de Skydiner. Motherfuckers del Reckoning 1 o del Reckoning 2. Well, you know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Say you will. Say it right now, baby. Say you will. Come on, come on. Say you will. Say it better, yeah. Say you will. Come on now. Say that you love me. Say that you need me. Say that you want me. You wanna please me. Come on now. Say come on.